Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Desde luego, hemos dicho durante este informativo especial que 40.000 personas acuden cada día a trabajar a esos dos edificios, que además 150.000 lo visitan cada día porque tiene unas magníficas vistas. Bueno, tenía unas magníficas vistas. Cada una de ellas medía más de 400 metros de altura, más de 100 pisos, 200 en total, que se han venido completamente abajo. Desde luego, la imagen de la isla de Manhattan es insólita, sorprendente, y si fuera una película de ciencia ficción. En Nueva York, en una planta 45, la planta 45 la decidió Chrysler, ¿sí? En la oficina comercial española. Y bueno, yo estaba a las 3 menos 10 de hora de España, a las 9 menos 10 de esta mañana, en mi despacho trabajando, cuando he oído un avión que volaba bastante bajo, y me ha extrañado. Pues normalmente los aviones por Manhattan no suelen volar tan bajo, suelen ir más hacia los exteriores, que es donde están los aeropuertos. Y me ha extrañado, entonces he abierto la persiana, he mirado y efectivamente he visto un avión bastante grande. No sé exactamente el tipo, no he oído las noticias para saber qué tipo de avión era, pero yo pienso que era un avión de pasajeros bastante grande. Podría haber, pues quizá el tipo 737, quizá 150, 200 pasajeros de tamaño. Y me ha parecido que iba bastante bajo y no tenía muy claro por qué. Pensaba que al final pues giraría hacia la izquierda, hacia la derecha. De hecho, iba haciendo pequeños giros, muy muy pequeños. Lo que he decidido al final es que efectivamente lo que estaba haciendo era apuntar hacia la torre, porque efectivamente ha llegado un momento en que he visto que iba relativamente demasiado bajo y efectivamente al final se ha estrellado directamente contra la torre, más o menos a la altura del piso 70 en la fachada norte de la torre 1. Calculo que aproximadamente a unos 350 metros por encima del suelo. Está confirmado que uno de los aviones era un avión de United Airlines. Lo ha confirmado un responsable de la compañía en París. Ha confirmado que era un Boeing 737 de United Airlines, un avión de pasajeros, y es uno de los aviones que ha chocado contra las Torres Gemelas. Tenemos que decir que están en máxima situación de alerta todas las bases de la OTAN y el aeropuerto de Roma, ya lo hemos anunciado hace unos minutos, además de otros aeropuertos, entre ellos los españoles, donde se han tomado también medidas de precaución. Y tenemos noticia de que desde Barajas se ha suspendido la salida por el momento de dos vuelos que tenían como destino los Estados Unidos. Evidentemente ha sido un sistema, un método terrorista nuevo del que nadie había hablado. Un ataque simultáneo con varios aviones, kamikaze por lo tanto, de suicida, y lo cual nos da una idea ya, nos puede apuntar hacia algunas hipótesis que supongo que es en lo que están pensando en este momento, aparte de resolver la tragedia humana y la tragedia logística que tienen en sus manos las autoridades de muchas ciudades estadounidenses como prioridad fundamental. Es decir, quién está detrás y cómo evitar que siga la cadena, ¿no? Porque evidentemente estamos fundamentalmente ante un fenómeno con cuatro características: organización, planificación, medios e información, típicas de una guerra, que solo se puede hacer desde un Estado o desde un grupo terrorista con unos medios suficientes, que no son los de los que disponen una secta, cuatro locos, no. Estamos hablando de un grupo muy organizado. Y naturalmente te obliga a pensar, ¿quién ha amenazado con atacar Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses, o objetivos estadounidenses o aliados en los últimos años de esta manera? Y básicamente acabamos siempre en dos o tres puntos. Uno que nos lleva a Bin Laden, otro que nos lleva a redes islámicas como las que participaron en el atentado en el mismo lugar del World Trade Center en el año 93, y al Estado que está siendo bombardeado un día sí y otro no por aviones de Estados Unidos y Gran Bretaña desde hace casi 10 años. Por lo que sabemos hoy, probablemente pueden estar conectados en primer lugar. Los atentados del 98 en las embajadas de Kenia y Tanzania, si se confirma que estuvo detrás la red de Bin Laden, nos demuestra que esa red, con la experiencia de 10 años de guerra contra los soviéticos en Afganistán y con miles de millones, como tiene el magnate saudí de la construcción, del que procede este hombre, Bin Laden, dispone de esos medios. Irak, por supuesto, y cualquiera apoyado por una de esas fuentes. Repito, no se puede acusar en este momento a nadie, ni Estados Unidos lo está haciendo. Estoy simplemente planteando a nivel de hipótesis. Sí, Felipe, pero parece ser que hace unas semanas él habló de la posibilidad de que se atacaran intereses. Lo ha hecho muchas veces. Lo viene haciendo desde agosto del 96. Por primera vez, él hace una declaración de guerra contra los Estados Unidos en agosto del 96, después del atentado en una base militar saudí en Daran, en el que mueren docenas de soldados estadounidenses. escalofriante, amigos. Buenas noches, buena madrugada. En este momento, saludos muy cordiales desde Madrid, España, para toda España y para todo el mundo. Fernando Vázquez, buena madrugada. Buena madrugada, Santiago, buenas noches. Espeluznante lo que acabamos de escuchar. Es solamente una parte, unos fragmentos de lo que ocurrió aquel martes 11 de septiembre del año 2001. Era un martes. Aquí estábamos, sentados frente al televisor, cuando veíamos atónitos lo que estaba sucediendo en, no solamente en Manhattan, en el World Trade Center, sino también en el Pentágono y lo que había sucedido con el cuarto avión en Pensilvania. Y es que en este programa especial, amigos, vamos a abordar el asunto del 11S desde múltiples puntos de vista, todos, Fernando, los posibles, los oficiales y los no tan oficiales, porque sobre el 11S desde hace 7 años se han cumplido, y por eso hacemos este programa hace escasos días, unos días, se han cumplido 7 años de la tragedia. Dedicamos un programa muy especial para intentar por lo menos arrojar algo más de luz, si es posible, es nuestra intención, acerca de lo que pudo pasar. Siempre está la versión oficial y, por otra parte, que también ha habido voces muy discordantes, Fernando, en cuanto a que todo fue una conspiración, cosa que a mí a priori, no lo descarto, pero a priori me resulta muy difícil de creer, Fernando. Sí, verdaderamente sí. Como dices, hay muchas voces discordantes, mucha gente que piensa que hay agujeros negros, por así decirlo, en toda esta trama del 11 de septiembre, en el derrumbe de las torres, el edificio 7 del World Trade Center, el Pentágono, que no había restos de aviones y demás, lo que pasó en Pensilvania también, en fin. Ahí, por un lado, está la versión oficial, y por otro lado, pues muchas, podemos decir, multitud de versiones o de puntos de vista diferentes. En efecto, pues en este programa especial que les dedicamos, como siempre, con todo nuestro cariño, entusiasmo y afecto a todos ustedes, amigos de Más Allá de la Realidad, vamos a abordar asuntos como, por supuesto, en primer lugar, dentro de unos momentos, la cronología. ¿Qué ocurrió exactamente esa mañana, desde las 9:45 aproximadamente, que el primer avión, pilotado supuestamente por Mohamed Atta, impacta contra la torre norte del World Trade Center, y todo lo que sucedió después? Vamos a conocer brevemente la historia de las Torres Gemelas, también, como no, del Pentágono como edificio, como uno de los edificios más seguros del mundo, por no decir el más seguro, pero se demostró que de seguridad muy poca. Conoceremos también, es importante hacerlo, la personalidad y la vida de Osama Bin Laden, el instigador, el autor de estos brutales atentados en Estados Unidos. Y también vamos a adentrarnos, Fernando, en la identidad de los 19 terroristas que en 4 comandos diferentes secuestraron los aviones que impactaron contra todos esos fines u objetivos. Sí, efectivamente, 4 comandos terroristas. Vamos a conocer cada uno de ellos, quiénes eran, cuánto tiempo llevaban en el país, en Estados Unidos. Conoceremos muchos detalles al respecto de esos 4 secuestros de los 4 aviones esa mañana del 11 de septiembre de 2001. Un día que marcó la historia de la humanidad, porque así ha sido dicho por multitud de sociólogos, de investigadores en el ámbito del terrorismo internacional, de presidentes de diferentes países del mundo. Un antes y un después. El 11 de septiembre, amigos, marca precisamente eso, el antes y el después. El mundo nunca ha sido igual después ya del 11 de septiembre. Esta madrugada, para nosotros, cuando estamos grabando con todo nuestro cariño para ustedes este programa especial, vamos a ofrecerles toda la documentación, todos los datos, vamos a analizar todas las posibles, las que están a nuestro alcance, que son muchas, porque hemos, Fernando, recabado mucha información acerca de este asunto. Verdaderamente muchísima. Vamos a ofrecerles a todos ustedes todas las hipótesis, todas esas informaciones que nos han ido llegando durante estos 7 años. Hay todavía, como decía Fernando hace unos momentos, agujeros negros, sombras, como se quiera decir, que no demuestran de una forma categórica qué pasó realmente en muchos aspectos, y vamos a estudiarlo todo esta noche aquí, en Más Allá de la Realidad. Un homenaje muy sentido desde estos micrófonos para esas prácticamente 3.000 víctimas, 3.000 muertos, 2.974 para ser exactos, Fernando. Exactamente. Y, por supuesto, todos los heridos, seres queridos y familiares de esos 3.000 fallecidos en los atentados del 11 de septiembre. Es un homenaje que hacemos modestamente, humildemente, desde estos micrófonos para todas esas personas y que también, como no, después, pues desgraciadamente se han repetido en otros muchos países, en esta locura, en esta vorágine, que entraremos en ello, Fernando, porque es muy interesante desde el punto de vista incluso teológico, filosófico o sociológico de lo que es la yihad, si el Corán habla o no habla de la Guerra Santa, qué dice exactamente el Corán acerca de este asunto. Bueno, pues todo creo que es interesantísimo, Fernando. Interesantísimo conocer, sobre todo yo creo que una de las claves, Santiago, es conocer realmente lo que dice el Corán acerca de lo que es la Guerra Santa, la denominada yihad, Guerra Santa. La yihad, sí. Saber exactamente qué es lo que dice, ¿no? Agradecerles a todos ustedes que sigan descargando el programa, que sigan con nosotros, haciéndonos compañía y escuchando ahí, a través del podcast, nuestro programa. Fernando, hoy no vamos a, lógicamente, dado el tema, vamos a emitir nuestra música habitual de ritmo de Sir Paul McCartney. Lógicamente, así que con los saludos de Fernando Vázquez y de Santiago Vázquez desde Madrid, capital de España, un abrazo para todo el mundo, la gran familia del misterio, gracias por estar ahí, y nos metemos ya de lleno directamente en el tema central de esta tercera edición de nuestro programa. La cronología de los hechos. ¿Qué pasó aquel 11 de septiembre del año 2001? Esa mañana, aproximadamente a las 9 menos 20 minutos, algo sucede. Y sucede en la Torre Norte, una de las dos torres del World Trade Center. A continuación les ofrecemos la cronología de los hechos. Esto fue lo que pasó aquel fatídico día. El 11 de septiembre del año 2001, la ciudad de Nueva York, Washington y otros puntos de Estados Unidos amanecieron entre ataques terroristas. Esta es la cronología de una mañana negra para la historia de la humanidad. ...8:45... un avión se estrella contra la Torre Norte del World Trade Center, uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York, a la altura del piso 80... La torre empieza a arder. Se trata del vuelo 11 de la compañía American Airlines, que realizaba el trayecto Boston-Los Ángeles, con 81 pasajeros y 11 miembros de la tripulación a bordo. Nueve y tres minutos. Bajo la mirada de las cámaras de televisión, un avión comercial se estrella contra la segunda de las torres gemelas, aproximadamente a la altura del piso 40. La torre también estalla en llamas. Se trata del vuelo 175 de United Airlines, que viajaba de Boston a Los Ángeles con 56 pasajeros y 7 miembros de la tripulación. Oh! 9 y 17 minutos. El gobierno estadounidense cierra todos los aeropuertos del país, así como las fronteras. 9 y 30 minutos. El presidente de Estados Unidos, George Bush, comparece ante los medios de comunicación. Compungido, asegura que se trata de un ataque terrorista y que perseguirá a los autores. Después de guardar unos minutos de silencio, muestra su apoyo a las víctimas y pide que Dios bendiga a las víctimas, sus familiares y América. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing. 9 y 43 minutos. Un tercer avión se estrella contra el edificio del Pentágono, en Virginia. Se trata del vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757 que realizaba el trayecto del aeropuerto de Dulles, en Washington, a Los Ángeles, con 58 pasajeros a bordo y 6 tripulantes. Los 24.000 trabajadores del Pentágono son evacuados sanos y salvos. 10 de la mañana, la torre sur del World Trade Center se desploma. 10 y 5 minutos, la Casa Blanca es evacuada. Al recibir los servicios de seguridad, un código de amenaza creíble. 16 minutos, otro avión, el cuarto, se estrella en Somerset, cerca de Pittsburgh. Se trata del vuelo 93 y United Airlines, que viajaba de Newark, New Jersey, a San Francisco. 10 y 10 minutos. Gran parte de las instalaciones del Pentágono se derrumban. 10 y 25 de la mañana, la Agencia Federal de Aviación decide desviar todos los vuelos internacionales a Canadá. 10 y 29 minutos. La otra de las torres, la norte, también se desploma por completo. De la mañana, todos los edificios federales del país son evacuados, mientras el alcalde de Nueva York pide a la población calma, que no salgan de sus casas y que se dirijan a la parte norte de Manhattan. Y esto es, amigos, lo que sucedió aquella mañana. Fernando, la verdad es que era la primera vez en la historia que se utilizaban aviones como misiles. Es decir, era una forma de terrorismo, como bien decía Felipe Sahagún al principio del corte que hemos escuchado, una forma totalmente novedosa, desconocida, nunca utilizada por ninguna organización terrorista. Ni totalmente inesperada, por lo tanto. Inesperada. ¿Era la primera vez que se utilizaba? Sí, realmente sí. Desgraciadamente, siempre hemos estado acostumbrados a las bombas, coches bombas, etcétera, etcétera, etcétera, como formas de terrorismo. Pero hasta el 11 de septiembre de 2001 Yo creo que nadie se podía imaginar que se podrían utilizar aviones comerciales de pasajeros, en este caso, como proyectiles, como modo de ejecutar actos terroristas. En efecto. Y es que, además, en 1993, el World Trade Center ya sufrió su primer atentado, con, en este caso sí, con un coche bomba. Sí, una furgoneta bomba en este caso. Una sí. Furgoneta que causó 1000 heridos aproximadamente y 7 muertos. Así es. Concretamente. Así es. Y bien decía que realmente este atentado ya desde un primer momento se vio que era obra de alguien poderoso. Es decir, no estaba realizado por alguien que no supiera lo que hacía, y no solamente eso, sino por alguien que no tuviera los medios poderosos suficientes a todos los niveles para efectuar, Fernando, este tipo de atentado, ¿no? Sí, no, además, Santiago, con elementos muy bien escogidos, en el sentido de que el World Trade Center, su significado quiere decir el centro mundial del comercio, es decir, estaba atacando el corazón financiero de Nueva York y por extensión, pues no sé si del mundo, pero casi, porque el World Trade Center representaba y representa, pues eso, lógicamente, todo, porque Wall Street, por ejemplo, la calle Wall Street y lo que es la bolsa de Nueva York está justo al lado del World Trade Center. Está, pues nada, apenas a unos metros bajas una calle y esa es Wall Street. Es decir, ahí está todo. Es un conglomerado en el que las finanzas, el comercio, la bolsa, todo está junto. Yo creo que sabían muy bien Al Qaeda, Bin Laden, dónde tenía que atacar y cómo, en este caso. Muchos de ustedes se han preguntado si Osama Bin Laden, el dirigente de Al Qaeda, reivindicó los atentados. Hay un vídeo, Fernando, que está en internet también y que todos los oyentes pueden ver, y es el famoso vídeo del supuesto Bin Laden, porque también se ha dicho, y aquí entramos ya en la conspiración, en la parte conspirativa del asunto, también se ha dicho que ese personaje que aparece en ese vídeo con el jeque famoso, sí, en ese habitáculo, supuestamente en Afganistán, poco antes de la llegada de del ejército norteamericano a Afganistán para bombardearlo, sobre todo y preferentemente, claro está, las bases de Al-Qaeda, aunque hubo muchos muertos, y eso es muy, muy triste, incluso niños y mujeres. Si realmente ese vídeo es una prueba fiable de la reivindicación de Bin Laden ante las cámaras de su autoría, ¿no? Porque en ese vídeo, que lo pueden ver todos los oyentes, Bin Laden no hace más que decir alabado sea Alá, alabado sea Alá, y una y otra vez bendiciendo y bendice a los mártires, es decir, a los secuestradores, a los terroristas infames, a los asesinos. En ese vídeo aparece una reivindicación. Lo que pasa es que se dice que ese vídeo es un montaje, que ese no es Bin Laden. Esto es lo que se ha dicho con mucha frecuencia, Fernando. Claro, pero es que ahí entramos, Santiago, en otro punto. Y es decir, cada vez que aparece, últimamente no aparece, es un punto extraño. Bueno, quizás es porque esté muerto. Yo pongo el dedo en la llaga. Sí, es una posibilidad. Porque aparece el segundo de Al-Qaeda, que es su médico personal, porque es médico y es su médico personal. Bin Laden sabemos que está enfermo del riñón desde hace mucho tiempo. Padece una enfermedad de los riñones, y aparece Al-Zarawi solamente, no aparece Osama Bin Laden, aparece él. ¿Por qué no aparece Bin Laden? Claro, yo iba, Santiago, a que antes... Pero el vídeo, sí, el vídeo, no, el vídeo del jeque, que es fundamental, porque es la reivindicación oficial ante todo el mundo de que efectivamente los atentados del 11 de septiembre fueron obra de Al-Qaeda, ordenados por Osama Bin Laden. Yo no sé, Santiago, si el vídeo ese será auténtico o no será auténtico. No lo sabe ni la CIA, ¿eh? Si no lo sabe la CIA, imagínate. Quiero decir que no lo sabe ni la CIA, o sea, imagínate nosotros. Lo que quiero decir es que, como hemos escuchado también antes, al principio del programa, a Felipe Sahagún, Bin Laden venía amenazando a Estados Unidos desde hacía bastante tiempo. Es decir, esto es algo que pilló de sorpresa, entre comillas, ya entraremos después, si te parece, Santiago, si pilló de sorpresa o no, por el método quizá, pero no por las amenazas. Pero fíjate, 1998, Afganistán, se celebra una boda, dato que conoces perfectamente, lo ponemos en conocimiento de nuestros queridos oyentes que no lo sepan. Los cazas norteamericanos, cuando estaba todavía en el gobierno Bill Clinton, tuvieron a Osama Bin Laden localizado en una casa en Kabul, donde se celebraba la boda de un ser allegado suyo. Y cuando le preguntan a la presidencia de la Casa Blanca si disparan contra Osama Bin Laden para aniquilarlo. Sí, bombardean, sí. Bill Clinton dice que no. Es decir, sabiendo que era una amenaza, que ya había atentado contra Estados Unidos en diferentes intereses mundiales. Y que había amenazado reiteradamente. Exactamente, que había amenazado reiteradamente. Y sin embargo, Bill Clinton dice que no, desde la Casa Blanca, que no bombardeen. Hubiera sido, y por Dios, yo no deseo la muerte de nadie, ni de mi peor enemigo, pero tuvieron ahí la ocasión de aniquilar a Bin Laden y por lo tanto ahorrarse la muerte trágica y desastrosa de 3.000 personas, con lo que todo eso conlleva en cuanto a niños, hijos, maridos, mujeres y seres queridos. Y le tuvieron ahí. ¿Por qué? Lo puedes contar tú. Es un dato que no se conoce muy bien, pero que vamos a contar aquí, esta noche, en Más Allá de la Realidad. Y es que Fernando había intereses, al parecer, aparte de porque se dijo, al parecer, fuentes cercanas a la Casa Blanca, que Clinton consideró que también en la boda, lógicamente, habría niños y personas muy jóvenes, no quiso causar lo que se llama diplomáticamente daños colaterales, pero había intereses económicos muy importantes. Sí, no, hay un dato que es, yo creo, contundente. A ese acto, a esa celebración, estaba invitado un príncipe saudí, si no recuerdo mal, hijo a su vez de un magnate, de un jeque del petróleo, de Arabia Saudita. Sí, porque Bin Laden, luego lo escucharemos, es saudita. Sí, efectivamente. Bien, ¿qué ocurre? Estados Unidos, según las informaciones a las que hemos podido tener acceso, piensa que puede generar un gran conflicto si bombardean la zona, matan a todo el mundo, en consecuencia al príncipe también. ¿Y cuál es el quid de la cuestión? Pues muy sencillo, el quid de la cuestión, y es un dato que está ahí, es que el padre de este príncipe tenía palabrado y firmado ya la compra de diferentes aviones. Unos cuantos. Diferentes, sí, unos cuantos. Unos cuantos, no dos ni tres, ¿eh? Aviones F-16, creo recordar, a Estados Unidos, con lo que conlleva eso de miles de millones de dólares. Lo dejamos ahí. El resto es conocido, Santiago, es decir, no actuaron. No actuaron, no hicieron no nada. Actuaron. Es decir, Bill Clinton no tuvo a bien ni autorizó el bombardeo de esa casa donde se encontraba Bin Laden y donde sabían perfectamente que estaba Bin Laden. Sí, totalmente. Esto es evidente. No seré yo, líbreme Dios, de desear la muerte, mucho menos de nadie, pero mucho menos de niños y de personas jóvenes. Pero el caso es que estaba ahí, y estaba en esa boda. Y claro, estaba acompañado de ese príncipe cuyo padre tenía unos intereses económicos con Estados Unidos, al parecer realmente importantes, no importantes, importantísimos. Importantísimo. Porque calculemos lo que puede valer un F-15, un F-16. Hombre, es que son miles de millones. Son miles de millones. Dólares. Y había encargado, creo recordar el dato, eran 15 F-16. Sí, así es. Este es un dato. Más tarde abordaremos dos cuestiones importantísimas. Vamos enseguida a conocer las Torres Gemelas brevemente, para aquellos que no conozcan algunos datos. Dato importante, ¿cómo es posible que Osama Bin Laden se escape de Afganistán? Hoy, septiembre de 2008, todavía no se ha encontrado ni rastro de Osama Bin Laden. Huyó de Tora Bora, allí se plantó el ejército norteamericano con toda su fuerza y su vigor. No pudieron localizarle ni apresarle, eso por un lado. Y por otro lado, abordaremos otra cuestión, y es por qué se hundieron las Torres Gemelas. Ese es un punto fundamental y sobre el que se han dicho muchísimas cosas también. También abordaremos el tema del Pentágono, si fue un avión, si fue, como dicen otros autores más heterodoxos, quizás más independientes o con otra opinión, de cualquier forma, que fue un misil lo que impactó en el Pentágono. Se ha dicho, nosotros no decimos ni que sí ni que no, simplemente exponemos la información que está a la disposición del público. Fernando, vámonos a Nueva York, vámonos a Manhattan. Qué bonitas eran las Torres Gemelas, ¿eh? Eran realmente... Qué pena. Realmente preciosas. Ahora, y aparte del número, perdona Fernando, aparte del número impresionante de víctimas mortales, 2.974 personas fallecidas, dato terrible, escalofriante. Sí que hubo, lógicamente, en cierta forma, es decir, siempre he dicho que si las Torres Gemelas hubieran sido atacadas a las 12 de la mañana, los 3.000 que murieron se hubieran convertido seguramente en 10.000. No, hubiera sido terrible. Muchísimo peor. Terrible. Pero muchísimo cerca peor. De, imagínate, Santiago, cerca de 40.000 personas trabajando diariamente en las dos torres. Pero... Y 150.000 personas visitándolas diariamente. Diariamente. Nada más y nada menos. Hubiera podido ser, pues, algo realmente terrorífico. Muchísimo peor. Muchísimo que ya, más. Que ya lo fue, pero que podría haber sido multiplicado por 10, quizás. Bien, pues vamos a conocer enseguida todos esos datos. Vamos a seguir hablando de muchísimos detalles que estamos ofreciéndoles en esta edición del programa. Fernando, ¿te apetece? Te preguntaba si te gustaban las Torres Gemelas. Aunque nunca las viste porque estuviste en la zona cero un año después. Ya, ¿cómo era aquello? Muy brevemente, ¿qué te encontraste cuando fuiste a Nueva York, cuando estuviste en la zona cero? ¿Qué había allí? ¿Qué te encontraste? Pues lo que me encontré fue un enorme solar de 6 hectáreas, creo recordar que son, gigantesco, muchos edificios, claro, los que estaban alrededor de las Torres Gemelas, de la plaza del World Trade Center y demás, en reformas, habían resistido a la caída de las torres, pero estaban dañados y estaba, bueno, pues el ambiente realmente allí era, podemos decir, Santiago, que era desolador. Me imagino encontrarse me imagino. En esas vallas, colgadas de las vallas, camisetas, fotografías, objetos personales, gorras de... Tremendo. De gente que había fallecido sí. En los ataques, y saber que esa camiseta que estabas viendo, que esa gorra que estabas viendo, pertenecía a un bombero, a un policía o a un oficinista, pues el ambiente era realmente muy, muy, muy doloroso. Vamos a conocer a continuación, vamos a ponerle al programa en este punto, solamente en este punto, un toque musical. Nostálgico también. Emblemático y también, como dice Fernando, nostálgico, muy emblemático de lo que es Estados Unidos, con la voz, nunca mejor dicho, la voz. Frank Sinatra, cantándonos ese New York, y conozcamos la voz de Fernando Vázquez. Algunos datos breves, concisos, pero para aquellos que no conozcan cierta información, las Torres Gemelas, Frank Sinatra, New York. Start spreading the news. El arquitecto Minoru Yamasaki sufría vértigo y nunca quiso ver su obra desde el último piso. Cuando en 1976 se inauguró el One World Trade Center, su presupuesto original de 126.000 millones de pesetas se consideró un exceso. Esta microciudad de aluminio, cristal y hormigón era uno de los centros de oficinas más emblemáticos de Nueva York. Más de 55.000 personas trabajaban en las 600 compañías internacionales, bancos, empresas de importación-exportación, firmas de Wall Street, oficinas del FBI y de los servicios secretos. Albergaba también varios departamentos del ayuntamiento, como el de tráfico, medio ambiente y la oficina de acción inmediata contra terremotos y atentados. A cerca de 650.000 pesetas el metro cuadrado, las torres eran más cotizadas que el Rockefeller Center. Sus impresionantes medidas de seguridad les convertían en una fortaleza a prueba de atentados. El tercer edificio más alto del mundo, con sus 410 metros de altura, tras las torres Petronas de Kuala Lumpur y la torre Sears de Chicago, ya es historia. El 26 de febrero de 1993, el pakistaní Yusuf atentó contra las torres con un resultado de 6 muertos y más de 1.000 heridos. Quizás eran el emblema de Nueva York, de la isla de Manhattan, las Torres Gemelas, dos inmensas columnas, dos enormes edificios que de alguna forma eran, como digo, la bandera de esa mítica ciudad para muchos miles de personas. Cerrando, 19 secuestradores, 4 comandos compuestos, 3 de ellos por 5 hombres cada comando. El cuarto comando, el avión de Pensilvania, integrado por 4 secuestradores. Enseguida conoceremos sus perfiles. Pero lo cierto, y aquí empiezan los agujeros negros, algunos ya los hemos comentado en el hace unos minutos, algunos de ellos habían recibido clases de vuelo en escuelas de aviación en Estados Unidos. Sí. Esto podríamos, yo pregunto en voz alta, ¿podría clamar al cielo? Es decir, yo no puedo responder porque ni soy integrante de la CIA ni de ningún servicio de inteligencia de ningún país. Pero ¿cómo es posible que a personas, por calificarlas de alguna forma, que estaban fichadas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, se les permitiera dar clases de vuelo y aprender a pilotar aviones sabiendo que eran integrantes de una banda terrorista, la más peligrosa y la más mortífera del mundo, como es Al-Qaeda? Sí, y no solo eso, Santiago, aparte de dar clases de vuelo, sacas el permiso de conducir, campar a sus anchas por diferentes ciudades de Estados Unidos, vivir allí diferentes intervalos de tiempo. Y efectivamente, ahí empieza una serie de sombras, de cosas extrañas. Aunque hay que decir que, por ejemplo, entre los que están del lado de la conspiración, uno de los... Que no descartamos, ¿eh? No, aquí no... Ni afirmamos ni negamos, simplemente exponemos la documentación y los datos. En el avión del Pentágono, se dice que el avión, o el supuesto avión, lo que fuese, hizo un giro de 180 grados que realmente ni los más expertos pilotos de aviación comercial pueden hacer, o realmente les cuesta mucho hacer ese giro. Bien, la persona, el terrorista que supuestamente pilotaba ese avión en ese momento, según su instructor de vuelo, era un pésimo piloto. Sí. ¿Cómo va a realizar un giro de 180 grados para caer de frente en el Pentágono? No es sé, que yo lo dejo ahí. Entremos, Fernando, en quién pilotaba los aviones. Claro, esa es otra. Que esta es otra. Miren, amigos oyentes, nosotros en la familia tenemos dos pilotos, ¿sí?, de Iberia, ya retirados. A su vez conocemos a otros, porque ellos conocen a otros. Y estos pilotos, con los que yo he hablado, y tú también, Fernando, si uno observa, y es una reflexión en voz alta, que no una afirmación, ni siquiera una sugerencia de que el piloto no fuera Mohamed Atta. El primer avión, el de la Torre Norte, ese que les hemos contado la cronología, el primero que impacta contra la Torre Norte, tiene un rumbo perfecto. Es decir, es que no se mueve milimétrico. Ni 2 metros hacia la derecha, es que va directamente, sin moverse, incólume hacia la planta 92 que impactó. ¿Quién pilotaba ese avión? Claro, es como si tuviera Santiago... Lo pilotaba este terrorista, Mohamed Atta, Fernando, una persona que llevaba escasamente menos de un año dando clases de vuelo. Es muy difícil hacerse con un Boeing de ese tipo. Bien, es cierto que no era un Jumbo, pero bueno, cualquier avión... Es muy difícil sobrevolar Nueva York e impactar directamente contra la Torre Norte del World Trade Center, ¿no? Yo lo que me pregunto, Santiago, es si en este caso concreto, en este avión concreto, el primero, el de la Torre Norte, no tendría puestas las coordenadas directamente de la altura a la que quería impactar del World Trade Center, y directamente el piloto automático lo lleva ahí, porque es que va directo. No así el segundo, pero el primero es que va sí. Directo. Sin embargo, el segundo no. No. El segundo fue más mortífero porque entra en un ángulo prácticamente saliéndose del edificio. Sí, que por un poquito más no, exactamente, no entra. Y digo más mortífero porque impactó más abajo. Sí. Lógicamente, el impacto, cuanto más abajo, peor. Porque todo lo que quedara por encima del impacto era muerte segura. Sobre todo en las Torres Gemelas, cuyo núcleo era de acero. Entonces, claro, exactamente. A unas determinadas temperaturas, pues no es como el hormigón. El caso del más reciente que tenemos nosotros aquí en Madrid es el del edificio Windsor, uh-huh, cuyo núcleo estaba hecho de hormigón, estuvo ardiendo un montón de horas y el edificio no se vino abajo. Enseguida conoceremos el perfil resumido de Osama Bin Laden, también de los secuestradores de los aviones, pero estos secuestradores alquilaron varios coches que abandonaron en las cercanías de los aeropuertos donde fueron secuestrados los vuelos, el número 11, que fue el primero, de American Airlines, el de Mohamed Atta, el 175, United Airlines en Boston, también el vuelo 77 de American Airlines, procedente de Dulles, en Washington y con destino a Los Ángeles, y también el vuelo de United Airlines, el vuelo 93, procedente del aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, con destino a San Francisco. Los dos primeros que he citado eran un Boeing 767 y los otros un Boeing 757. Es decir, si nos encontramos con lo que decíamos, hablamos de dos aparatos, dos aviones, un Boeing 767 y otro, un Boeing 757, que toman, secuestran personas que llevan apenas un año dando clases de vuelo y que saben manejar perfectamente. Eso en el mejor de los expedientes de vuelo de estos terroristas. Sí, en efecto. ¿Cómo lograron estos terroristas hacerse con los mandos de los aviones? Pues bien, al parecer, con mucha cautela y según siempre la versión oficial, que no ponemos en tela de juicio, es lo que nos han contado las autoridades norteamericanas, y debemos de creerles, pero dejamos la duda ahí para que cada uno de ustedes saque su propia conclusión. Habían disimulado entre el equipaje de mano armas cortantes cutters, concretamente. Sí. Cutters. Se hicieron con los mandos de los aviones, enseñando sencillamente los cutters y diciendo que matarían a todo aquel que se pusiera en medio, ¿verdad? No, es que un cúter puede sonar incluso hasta ridículo, pero no, es no, que... No, de ridículo nada, ¿eh? No, no, quiero decir que mucha gente lo escucha y puede incitar a la sonrisa. Un pero cúter es que... puede cortar más que un cuchillo, ¿eh? No, no, es que corta más que un cuchillo de cocina. Es decir, claro. con un cúter, un terrorista puede matar a una persona en cuestión de segundos. Según la investigación, los terroristas habían robado aproximadamente unas 600 acreditaciones, 600, con las que les fue muy posible y con mucha facilidad, al parecer, según las autoridades, burlar los sistemas de seguridad de los diferentes aeropuertos e introducir estas armas en los aviones. Bien, muchos más datos. Este es un dato que a mí me espelunda, porque no fue todo igual en los cuatro aviones diferentes. En uno de los vuelos procedentes de Boston, los secuestradores asesinaron a las azafatas para hacer salir de la cabina a los pilotos y tomar el control del avión. Es decir, que sí que hubo víctimas a bordo de los aviones, al parecer, vuelvo a decir, según la investigación. En otros casos, de estos cuatro, los tripulantes y también los pasajeros fueron obligados por los terroristas a colocarse en la parte posterior del avión. Les mandaron, Fernando, atrás. Atrás del todo, para que no les estorbaran, supongo que uno de ellos vigilando el acceso a la cabina y los otros pues manejando el avión. Parece ser que los terroristas permitieron a ciertos pasajeros llamar a sus familiares para despedirse. De hecho, hay varias conversaciones grabadas en contestadores automáticos. Y minutos después, concretamente desde que impacta el primer avión a las 8:45, pues bien, a las 10 de la mañana y 6 minutos, el vuelo procedente de Nueva Jersey caía cerca de Sandwell, en Pensilvania. Give me a location. 46 airborne now. That's the ones we take. Third aircraft hijack heading towards Washington. Have you asked the question what you're going to do if we actually find this guy? Are we going to shoot him down if they got passengers on board? We got a United 93 out here. Are you aware of that? United 93. We've got three more hijacked airborne. That has a bomb on board. A bomb on board. United 93. Have you got information on that yet? Yeah, he's down. He's down? Yes. When did he land? Because we had confirmation. He did not land. Aquí, este es uno de los puntos, Fernando, tú decías, agujeros negros. Se sospecha que su intención era atentar contra el avión presidencial, el Air Force One, que en esos momentos se encontraba en el aire. Y por último, como otro dato más de los muchos que estamos facilitando, al parecer los pasajeros que ya se habían enterado a través de sus teléfonos móviles de los otros dos atentados, se enfrentaron a los secuestradores y abortaron el atentado. Sin embargo, algunos testigos señalaron que un caza, y aquí es a donde vamos, sí, algunos testigos señalan que un caza se encontraba cerca de ese avión de Pensilvania y que pudo ser el propio ejército norteamericano el que derribó ese avión para evitar que la tragedia fuera aún mayor. Yo, Santiago, me surgen muchas preguntas, es que hay muchísimas. Vamos a intentar, ya estamos haciéndolo, pero vamos a seguir aportando por lo menos comentarios y reflexiones en torno a un tema que tanto tú como yo conocemos desde el principio y que hemos seguido por nuestra profesión como periodistas y que creo que es importantísimo, ¿no? A mí, como decía Santiago, me asaltan muchas dudas. Una de ellas es... sabiendo los controladores aéreos que ya había un primer avión secuestrado que se dirigía hacia esto es importantísimo. Hacia Nueva York, sí. Que había variado la ruta, que estaba secuestrado. Después saben que hay un segundo. avión secuestrado. ¿Por qué las autoridades no ordenan desplegar a los cazas antes? O sea, habría que preguntárselo al presidente Bush. Claro, y al vicepresidente entonces Dick Cheney. No me encaja, Santiago, es decir, con el espacio aéreo... Ni a mí tampoco. Tal y como estaba, sabiendo perfectamente que ya había en ese momento dos aviones secuestrados. Que uno había impactado contra la torre norte del World Trade Center. Los militares, los pilotos de los cazas, esperando la orden para despegar. Y no reciben la orden, pues... hasta que el tercer avión llega al Pentágono. ¿Qué pasó ahí? Ese es uno de los puntos. ¿Qué pasó ahí? Oscuros. ¿Dónde estaban los cazas? ¿Dónde se encontraban los responsables de la seguridad del espacio aéreo estadounidense? Y, por otra parte, como dice Fernando, la orden del presidente Bush de derribar esos aviones, que fueron cuatro, es que no fueron dos solamente, es que fueron cuatro. Claro. Uno detrás del otro. ¿Dónde estaban esos cazas? ¿Dónde estaba la seguridad? Se ha hablado y se habló y se hablaba en su día, precisamente en aquella época, del escudo antimisiles. Sí. Etcétera. Pero sin embargo, se secuestran dos aviones. En principio, uno impacta, el otro 15 minutos después, y no hay ningún caza por ninguna parte hasta pasado un tiempo. Y sin embargo, el NORAD, teniendo conocimiento de ello, que las grabaciones están ahí. Pero no solamente eso, es que también hubo un impacto contra el edificio que se supone más seguro del mundo, que es el Pentágono. Claro. es que la cosa, por lo menos, da que pensar y hace reflexionar. Que impacten contra las Torres Gemelas el primero todavía puede ser admisible desde el punto de vista de la seguridad. Sí, aunque tampoco. Pero desde las torres de control y desde el... Claro. Ellos ya, los pilotos, habían tenido tiempo de accionar el botón de avión secuestrado. Exactamente. Y sin embargo, hay un tercer avión que impacta contra, no voy a decir el más, pero uno de los edificios más custodiados y más seguros del mundo. Ese edificio es el Pentágono. Escuchamos en la voz de Fernando Vázquez una breve reseña, muy breve reseña, de lo que es ese edificio, el Pentágono. El cuartel general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fue construido a marchas forzadas en plena Segunda Guerra Mundial en 1943, a orillas del río Potomac, en Washington, tras el ataque japonés de Pearl Harbor. La austeridad de este vetusto edificio de piedra de cinco lados es una de sus señas de identidad. En su interior existen búnkers de hormigón y sistemas de seguridad, aunque el minimalismo caracteriza el que ha sido centro de operaciones de generales como Eisenhower, George Marshall y Omar Bradley. Los conflictos de Corea o Vietnam y las invasiones de Granada, Panamá o Irak se condujeron desde sus despachos. En el momento del atentado trabajaban en él 24.000 personas. Hoy, en Más allá de la realidad, el 11S, historia de una tragedia, 7 años después. Y es que estamos rindiendo hoy un sentido homenaje después de 7 años, desde aquella fatídica mañana, a todas las víctimas mortales de los atentados, a sus seres queridos, a sus familias. Un día que nadie que presenció aquellos hechos olvidará nunca. Vamos a escuchar a continuación y enseguida seguimos comentando muchísimos puntos interesantes del 11S, historia de una tragedia, como hemos titulado el programa de hoy. Vamos a escuchar, amigos, a continuación, conversaciones reales, las voces de los testigos, de aquellos que estaban a bordo de cualquiera de los 4 aviones que fueron secuestrados y que terminaron de forma trágica. También escucharemos algunas conversaciones, llamadas telefónicas que quedaron registradas en los contestadores automáticos de sus seres queridos, padres, hermanos, maridos, hijos, personas que fallecieron, que murieron dramáticamente en aquella mañana. Escuchamos estos fragmentos. Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11. Okay. And the cockpit is not answering their phone. And there's somebody strapped in business class, and we can't breathe in business class. Somebody's got mace or something. Okay. Our number 1 got stabbed. Our purser is stabbed. Nobody knows who stabbed who, and we can't even get up to business class right now because nobody can breathe. Our number 1 is stabbed right now. Okay. And our number 5, our first class passengers, galley flight attendant and our purser has been stabbed. And we can't get the cockpit. The door won't open. 2110, you guys are coming in from building number 2 on the 97th floor. People trapped. Stay where you are. Come on, you know, just do it. Comisaría, dígame. Hola, soy Christine. Llamo de la Torre Norte del World Trade Center. Necesitamos ayuda. ¿Cuál es su situación, Christine? Necesitamos un sitio seguro. ¿Puede indicarnos hacia dónde dirigirnos? Bien, estaremos ahí enseguida, lo antes que humanamente podamos. ¿De acuerdo? La gente pregunta si pueden romper las ventanas. No pueden respirar. ¿Podemos romper las ventanas? No, de momento no rompan las ventanas. Entonces, ¿qué hacemos? Vuelva a llamar en 2 o 3 minutos. Gracias. Genial. Miraremos en la azotea. ¿La azotea? Sí, hay una salida de servicio. Normalmente está cerrada, pero nunca se sabe. Diga. Diga. Hola, soy Melanie. Estoy en la conferencia. Estamos intentando salir a la azotea. ¿Dónde está exactamente? No sé el piso porque no puedo abrir la puerta. Hace falta una tarjeta de seguridad. Pues no tenemos, joder. En ese caso no puedo ayudarla. ¿No puede abrirnos desde abajo? Lo siento, pero no podemos hacer eso desde aquí. ¿Entonces qué hacemos? Me temo que tendrán que buscar otra manera de bajar. Ya lo hemos intentado, pero no se puede. Entonces esperen a que nos rescaten los servicios de emergencia. Lo siento. Tengo que llamar a mi hermana. Claro. DDM, buenos días. Soy Diana. Hola, Diana. Soy Frank. ¿Está Nina? No, Frank. Necesito que le des un mensaje. Claro. Ha habido otra explosión en el World Trade Center. Tienes que localizarla lo antes posible y decirle que Nicole y yo estamos bien. No quiero que se entere de esto por la radio. Por supuesto, sí. ¿Y tú? ¿Tú estás bien? Sí, estoy bien. Oye, tengo que colgar. Gracias, Diana. Por aquí, señora. Oíd, no podemos parar por aquí. Venid aquí, eso es. Seguid. I don't know what to say. There's 3 guys. They've hijacked the plane. I'm trying to be calm. We're turned around, and I've heard that there's planes that been thrown into the World Trade Center. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye. Thank you. datos, Fernando Vázquez nos ofrecía un informe breve, conciso pero concreto acerca del Pentágono. Aquella mañana, supuestamente un avión impactaba contra el que se supone uno de los edificios más custodiados y seguros del mundo. Fernando, realmente, y todo hay que decirlo, hemos visto montones de documentales, además de canales y de cadenas muy solventes como Discovery Channel, por ejemplo, National Geographic, National Geographic y algunos otros, Canal Historia, fotografías de las propias cámaras de seguridad del Pentágono, y todo hay que decirlo, no apuntamos ni mucho menos a la hipótesis de del misil, de la conspiración. Digo del misil, Fernando, porque hay autores como Tejime San, que escribió ese primer libro que luego dio lugar a algunos otros, entre ellos uno de nuestro compañero Bruno Cardeñosa, muy interesante, por cierto, Historia de una infamia, 11S. Realmente el avión no se ve por ningún sitio, todo hay que decirlo. No. El avión no aparece por ninguna parte, por lo menos en los tanto en las filmaciones de televisión desde el aire como en las fotografías o fotogramas de los diferentes pasos que sigue ese supuesto avión. No aparece por ninguna parte un avión. No lo hemos visto. No se ha visto. Lo que dice la versión oficial es que la única grabación que se dio a conocer y que se conoce, esa famosa grabación donde se ve una valla de seguridad, una estela de humo y una explosión, pues lo que dice esta versión oficial es que esa cámara de seguridad grababa exclusivamente un fotograma por segundo. La segunda parte es de lo que dice esta versión oficial, que no pudieron captar un avión a 800 kilómetros por hora si graba un fotograma por segundo. Pero hay también algún punto oscuro en el Pentágono, como son las cámaras de seguridad de la autopista cercana al Pentágono, las cámaras de seguridad de una gasolinera muy cercana y las cámaras de seguridad de un hotel que muy poco tiempo después de esa explosión en el Pentágono, bueno, pues fueron confiscadas por los servicios de inteligencia norteamericanos, y la única imagen de que disponemos es esa famosa, la estela de humo y la explosión. Sin embargo, tampoco hemos visto en imágenes aéreas ningún resto de fuselaje, porque sabido es que en cualquier accidente aéreo, sea por la causa que sea, raramente, el otro día, Fernando, veíamos un reportaje interesantísimo de un vuelo desde con destino a Florida, quiero recordar, los Everglades. Efectivamente. Quedaron fragmentos, el avión quedó totalmente fragmentado y tuvieron que intervenir submarinistas, etcétera, en esas zonas pantanosas. Pero cuando un avión se estrella contra un edificio como es el Pentágono, tendríamos que haber visto desde el aire, porque hay imágenes, algún resto, un alerón, un trozo de ala, un trozo de motor, algo que nos indicase que eso era un avión, pero sin embargo no lo hemos visto y todos los investigadores lo han señalado. No hay rastro de avión. No, y es más, un poquito más dentro de lo que es el impacto que se ve por fuera, penetró bastantes metros, fuese lo que fuese, y provocó una abertura de varios metros de diámetro, perfecta, circular. Sí, sí. Estoy hablando del Pentágono, estoy hablando de traspasar pues fácilmente 40 metros del Pentágono hacia adentro, dejando en los muros un rastro, un agujero, mejor dicho, perfectamente circular, de unos 6 metros. Uno de los puntos más oscuros del 11S, ¿qué pasó en el Pentágono? ¿Alguien lo sabe? Hipotéticamente, si fue algo orquestado por alguien, no sabemos quién, desde dónde se disparó ese misil del que hablan algunos investigadores y expertos, quién lo disparó, por orden de quién, para qué, con qué fin, con qué objetivo. Realmente, realmente inquietante. Vamos ahora, Fernando, a comentar cosas enseguida, muchos más documentos. Vamos a conocer una biografía de Osama Bin Laden, que le llevó a este hombre a desarrollar esta cruzada, y nunca mejor dicho, contra los infieles, que llaman ellos, contra los occidentales. También los perfiles de todos los terroristas que intervinieron en el 11S. Pero vamos a comentar, Fernando, por ejemplo, puntos importantísimos. Algunas personas nos han escrito, nos han comentado con motivo de este aniversario, séptimo aniversario del 11S, algo estremecedor, como es ver, como hemos visto estos días en canales de televisión, recordando esas imágenes del 11S, personas tirándose al vacío desde las plantas superiores porque no tenían escapatoria, porque estaban consumiéndose por las llamas, porque el humo no les dejaba respirar, porque se sentían como ratones en una ratonera. Sí, no, tremendas imágenes. Verdaderamente. Tremendas, tremendas. Verdaderamente. Es impactante al 100%, ¿eh? Es tremendo. Tremendo. Impresionante, tremendo. Esa lucha por la supervivencia, y en ese caso ya por no saber qué hacer en esos momentos tan dramáticamente terribles, ¿no? El sentir cómo te estás quedando sin oxígeno, cómo la temperatura va aumentando, cómo literalmente te estás quemando y el suelo se va derritiendo. Pues unos optaron por quedarse ahí y otros optaron por saltar por las ventanas. Lo que está claro es que tanto el fuego, ya hemos dicho, en las plantas superiores, desde el impacto hasta la planta superior, eran muertes seguras, salvo muy contadas excepciones que hemos visto en documentales. Sino verdaderos milagros, diría yo. Milagros, absolutamente. Y esas pobres personas, esos pobres seres humanos, optaron por tirarse desde 400 metros de altura. Hay otro punto, Fernando, que quisiera comentar, y es, yo te pregunto, y seguro que los oyentes que están escuchándonos también estarán de acuerdo, y es que en el 11S no vimos absolutamente ni un solo cadáver, sí. Cosa que no pasó, por ejemplo, en España con el 11M. Sí, sí, sí. Verdaderamente. Ni un solo cadáver. Eso es algo. Y los hubo muchos. Muchísimos. Eso es algo digno de elogio por parte de Estados Unidos, el no mostrar ni allí ni al mundo ni, sí, un solo cadáver, ni ese día ni en días posteriores. Nada, nunca. Nunca se ha visto ni una sola mano, ni un solo brazo, nada. Absolutamente nada. Yo me acuerdo también, cambiando ahora de asunto y aportando muchos más datos, reflexionando también, porque vamos a seguir emitiendo documentos, pero ahora en el capítulo quizás más humano del programa, Fernando, me acuerdo mucho cuando veo esos reportajes de los bomberos. Esos pobres bomberos que, teniendo por delante 410 metros de altura, deciden subir por orden del superior y estaban abocados, literalmente, a una muerte firmada, sellada y segura. Sí, no, sabiendo que casi con toda seguridad no iban a salir. Claro, ¿a dónde iban? Es decir, subir las Torres Gemelas por las escaleras, puesto que los ascensores no funcionaban, salvo en algún caso que sí funcionó, pero son muy aislados, había muchos ascensores en el World Trade Center, en las Torres Gemelas, subiendo para rescatar gente, para apagar fuegos, para hacer todo lo posible. Murieron muchos bomberos. Muchísimo. Y también policías. Sí, sí, sí, sí. Desde aquí, nuestro recuerdo más sentido para los familiares, víctimas, y por supuesto un recuerdo especialísimo para esos bomberos, que algo encomiable, por el bien de personas, seres humanos que estaban dentro de las Torres Gemelas, accedieron a subir y se les vino encima el edificio. Fernando, vamos a conocer ahora algo que es importante. El autor, supuesto autor, digo supuesto porque hay personas que incluso establecen cierta relación con Saddam Hussein, etcétera. Entraremos después en ello. De hecho, voy a comentar algo que leí hace tiempo en un libro muy solvente, muy, muy riguroso. Bush estaba, al parecer, obsesionado con que todo venga de Irak. Horas después de los atentados. Eso es lo que pensaba Bush. George Bush. Sí, sí, sí, sí. Entraremos dentro de unos minutos en ello, pero ahora vamos a conocer a esa figura siniestra, esa figura incomprensible, porque desde el punto de vista occidental, ya no digo occidental, racional, ¿cómo se puede imponer a Dios el amor? Porque si Dios es algo, es amor, ante todo, matando. Se llama Osama Bin Laden y nació en Arabia Saudita, más concretamente, Fernando, en Yemen. Enseguida nos vas a contar toda la biografía de Osama Bin Laden. No tiene desperdicio, es toda una evolución, todo comienza dentro de una familia muy adinerada y después de eso estalla la guerra, la invasión soviética en Afganistán. Con 23 años Bin Laden, siendo un chaval, se va allí a combatir y ahí es donde nace Al-Qaeda. Y a partir de ahí, a pesar de haber sido entrenado por la CIA y por que haberle... Esa, que esa es otra. Sí, sí, que esa es otra. Y por haberle facilitado, en fin, pues cierta tecnología y medios tecnológicos y para hacer la guerra contra los soviéticos, pues se vuelve la moneda y Estados Unidos se convierte en su peor enemigo. Concretamente nació en la localidad de Jeddah. Exactamente, sí. En Arabia Saudí, en 1957. Conocemos al que oficialmente nos han dicho, y tenemos que creerlo porque es la versión oficial, no la pongo yo en duda, ni muchísimo menos. Yo creo que así es, fue él quien ordenó los atentados del 11S. Conocemos a continuación la biografía muy resumida, porque sería muy largo, pero los datos más importantes en la voz de Fernando Vázquez, de del hombre más buscado en toda la Tierra. Se llama Osama Bin Laden. Esta es su biografía. Su rostro apareció en las cabezas de todos cuando el segundo avión impactó contra las Torres Gemelas. El accidente quedaba descartado y cobraba fuerza la hipótesis del atentado. Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, se convirtió así en el responsable de la tragedia sin que hubiera todavía pruebas que lo implicaran. El millonario saudí, sospechoso de los atentados contra las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania, en agosto de 1998, y por tanto de más de 200 muertes, pasó de ser una de las 10 personas del mundo más buscadas por el FBI a convertirse definitivamente en el enemigo público número uno de Estados Unidos. Solo él y su red terrorista Al-Qaeda, de la que se dice que tiene comandos durmientes por todo el mundo, podrían haber sido capaces de algo semejante. La primera confirmación llegaría con las palabras del director del periódico Al-Quds, Abdel Bari Ghatouan. 3 semanas antes del 11S, una llamada del entorno del saudí le revelaba un ataque de gran magnitud contra Estados Unidos. ¿Qué lleva al hijo del constructor más querido por la familia real saudí a enrolarse en una guerra santa contra los infieles? La historia comienza con la invasión soviética de Kabul en 1980. Osama, con 23 años, marcha al encuentro del enemigo rojo. La guerra se intensificó a mediados de los 80 gracias a la financiación estadounidense de los mujahidines. Tras la retirada de los soviéticos, Bin Laden vuelve a casa, donde se le recibe con los brazos abiertos. Este trato cambia radicalmente con la invasión iraquí de Kuwait. El ya experto guerrero ofrece formar un ejército de valientes islamistas que derroten a Saddam, lo que no hace ninguna gracia a Palacio. En lugar de eso, la familia real acepta la ayuda de los soldados estadounidenses, infieles, que violarán dos de los tres lugares santos del Islam, la Meca y Medina. La presión saudí para que se marche le lleva a Sudán, y de allí, de nuevo a Afganistán. El régimen de los talibán es el terreno perfecto para sus propósitos. En 1996 proclama la yihad, que completa dos años más tarde con las dos fatwas que llaman a la aniquilación de los estadounidenses. De ahí, un paso para los ataques contra las embajadas, las amenazas baldías de Clinton a los talibán para que entreguen al terrorista, el ataque contra el submarino USS Cole, el misterioso asesinato del líder de la resistencia afgana Massoud y finalmente los atentados contra Nueva York y Washington. La fecha que falta es la del cumplimiento de la promesa del presidente Bush cuando las cenizas estaban todavía muy calientes. ¿Hallaremos al responsable de esto, vivo o muerto? I want justice. There's an old poster out west, as I recall, that said, wanted, dead or alive. Hoy, queridos amigos, 18 de septiembre de 2008, para todos vosotros, los más jóvenes, para todos ustedes, no voy a decir los más mayores, no, pero sí, los que ya tienen cierta edad, ¿verdad? Bueno, los más veteranos, podríamos decir. Que la experiencia y la sabiduría son un grado. Por supuesto que sí. A ver si nos sale alguna cana. Bueno, ¿usted tiene alguna cana? Yo, ¿alguna? Tengo muchas, tiene muchísimas, don Santiago. Yo en la perilla alguna, dos o tres. Yo como no tengo barba, pues no, pero en lo que me queda de pelo sí tengo canas, sí. Bueno, pues dentro de la seriedad que requiere el tema y que lo es, que no falte, como en ningún programa de Más Allá de la Realidad, que no falte la nota de humor. Vamos ahora, Fernando, vamos con otro asunto. Hemos escuchado la biografía resumida de Osama Bin Laden. Evidentemente, el perfil de un islamista radical. Hablaremos dentro de un rato de lo que es la yihad, de si el Corán dice o no que se debe declarar la guerra santa, etcétera, etcétera. Pero vamos a conocer ahora un perfil realmente siniestro, Fernando, como es en los perfiles de los 19 terroristas suicidas que secuestraron los cuatro aviones. En efecto, así es. Vamos a conocer los detalles de esos cuatro comandos que secuestraron respectivamente cuatro aviones comerciales, cuatro aviones de pasajeros, aquel 11 de septiembre de 2001. El vuelo 11 con trayecto Boston-Los Ángeles de la compañía norteamericana American Airlines y que se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center de Manhattan, la Torre Norte de las Torres Gemelas. Estos son los secuestradores, el comando de Al-Qaeda de ese secuestro del vuelo 11 de American Airlines. Waleed Al-Serri secuestró el vuelo. Posiblemente era piloto. Posiblemente vivió en Florida y Virginia. Estuvo en Newton, Massachusetts, la noche anterior al secuestro. Dijo una dirección de Hollywood, Florida, cuando compró el billete de avión. Se sentó junto a Atta y a Lomari en el avión. Wail al-Sheikhi también participó en el secuestro del vuelo 11 de American Airlines. Posiblemente se confundió su identidad con la del hijo de un diplomático saudí. Estuvo en Newton, Massachusetts, la noche anterior al secuestro, dijo una dirección de Hollywood, Florida, cuando compró el billete de avión. Satam Mai Sukami también secuestró el avión estrellado contra la Torre Norte. Posiblemente vivió en Florida. Se sentó en el asiento 10B. Se cree que Mohamed Atta pilotó el vuelo 11 de American Airlines y lo estrelló contra la Torre Norte. Estudió en Hamburgo, en Alemania. Se entrevistó con un oficial de la inteligencia iraquí en Praga. Recibió clases de vuelo en la Escuela de Aviación Hoffman, en Florida. La identidad de Abdulaziz Alomari no está definida. Se le vio en el aeropuerto de Portland, en Maine, con Mohamed Atta. Se sabe que voló con él de Portland a Boston, donde cogieron el vuelo 11 con destino a Los Ángeles. Posiblemente vivió en Hollywood, Florida. Estos son los datos que los servicios de inteligencia estadounidenses han logrado recabar en torno a los cinco secuestradores de ese trágico vuelo 11 de American Airlines y que fue el primer impacto contra la Torre Norte de las Torres Gemelas. Hemos conocido los datos principales, la principal información acerca de este comando, el primer comando que atentó contra la Torre Norte del World Trade Center. La investigación, pasados transcurridos 7 años desde aquel trágico 11 de septiembre de 2001, está muy desarrollada y sabemos y estamos ofreciéndoles a todos ustedes, amigos de Más Allá de la Realidad, en este programa muy especial dedicado al 11 de septiembre. Se conocen las identidades de los 4 comandos de Al-Qaeda que perpetraron estos atentados. Vamos a conocer a continuación, brevemente, muy resumidamente, quiénes eran los que iban a bordo del segundo avión, el que se estrelló contra la torre sur del World Trade Center. El primer impacto que todas las personas que estaban viendo la televisión desde cualquier canal del mundo pudieron presenciar dramáticamente en ese momento. Se trataba del vuelo 175, concretamente de la compañía United Airlines, que recorría el trayecto Boston-Los Ángeles. Marwan al-Sheikhi estaba muy unido a Mohamed Atta. Estudió en la Universidad Técnica de Hamburgo, en Alemania. Junto a Atta, recibió clases de vuelo en la Escuela de Aviación Hoffman de Florida. El segundo de los secuestradores de este comando, Yasser Rashid Hamed Hassan al-Qadi Bani Hamad, posiblemente vivió en Delray, en Beach. Compró el billete de avión el 29 de agosto usando la dirección de un apartado de correos. En el avión se sentó en el asiento 2A junto a Mohal Elsri. Ahmed al-Ghamdi vivió en Florida. Pudo haber vivido en Virginia. Perdió el carnet de conducir en 1995 por no pagar una multa de tráfico. Compró el billete de avión el 29 de agosto a través de Internet y usando un apartado de correos como dirección. Vivió en Baja, región de Arabia Saudí, según informó la prensa de este país. Anthan Hadley vivió en Florida. Para conseguir el carnet de conducir, registró un apartado de correos como su dirección. Compró el billete de avión el 29 de agosto a través de Internet, usando también un apartado de correos. Se sentó junto a Ahmed al-Hamdi durante el vuelo. La embajada de Arabia Saudí en Estados Unidos dijo que Mohan al-Sheikhi fue víctima de un error de identificación. El sospechoso tramitó su carnet de identidad el 2 de julio del año 2001 en Florida. Posiblemente vivió allí. En el avión se sentó en el asiento 2B junto a Fayed Hamed. Estos eran los integrantes de ese segundo comando que impactó contra la Torre Sur del World Trade Center. Y una pregunta que va a estar rondando durante todo el programa de hoy es precisamente, ¿cómo es posible Fernando, que los servicios de inteligencia norteamericanos no se dieran cuenta de que pasaban por la puerta de embarque terroristas, muchos de ellos fichados por los servicios de inteligencia, Fernando? Sí, no, desde luego, esta es una de las cuestiones que desde hace 7 años permanece ahí. ¿Cómo es posible que tal cantidad de personas fichadas por los servicios de inteligencia norteamericanos tuvieran acceso a esos aviones y, bueno, y a lo que todos conocemos desgraciadamente después? Hoy en día sigue siendo una incógnita y que tardará tiempo en ser resuelta. Seguimos conociendo a estos personajes, a los terroristas que perpetraron esos atentados aquel fatídico 11 de septiembre. Es evidente que, según la versión oficial, Al-Qaeda, cosa que debatiremos y hablaremos durante todo este programa, la versión oficial es que Al-Qaeda también impactó, hizo impactar un avión contra nada más y nada menos que el Pentágono. Se trató del vuelo 77 de la compañía American Airlines, que viajaba concretamente con un trayecto inicial de Dulles hasta Los Ángeles, y como decimos, fue estrellado contra el Pentágono. Fernando, ante esta información hay también, todo hay que decirlo, muchas dudas, puesto que en ninguna fotografía se ha visto el fuselaje de ningún avión, o al menos eso es lo que dicen los especialistas y los investigadores en el tema. Sí, esta es una de las dudas que aún 7 años después permanece, ¿no? Se ha dicho que no hay fotografías de ningún avión, evidentemente no las hay. Lo único que hay es una grabación de seguridad de una de las cámaras del Pentágono, que grababa un fotograma por segundo, y lo único que se ve ahí es una estela de humo que entra y la explosión posterior. Incógnita, desde luego que sí. Entraremos en materia más tarde. Ahora vamos a conocer muy brevemente a los supuestos hipotéticos 5 integrantes de ese comando vuelo 77 contra el Pentágono. El primer sospechoso pudo utilizar el nombre falso de Khalid Al-Midar, puesto que hay noticias de que una persona con ese mismo nombre está viva y no tiene que ver con los atentados. Vivió en San Diego con Nawaf Al-Hamsi. Reservó su billete en la página web de American Airlines y lo pagó en efectivo en el aeropuerto de Baltimore el 5 de septiembre, 6 días antes de los atentados. Estaba vinculado a Nawaf Al-Hamsi. Majed Moquet tenía un carnet de conducir expedido en Virginia. Reservó su billete en la página web de American Airlines y lo pagó en efectivo en el aeropuerto de Baltimore el 5 de septiembre, el mismo día que Al-Midar. Nawaf Afsami también tenía licencia de conducir de Virginia. Se le asignó el asiento 5C del avión. Se le ha relacionado con diversos domicilios de Nueva Jersey, California y Virginia. Compró su billete a través de una agencia de viajes online. El sospechoso, identificado como Shalen Al-Azmi, pudo usar un nombre falso para registrarse en el pasaje. Se le asocia a varias direcciones de Nueva Jersey y también de San Antonio, en Texas. Hani Hanjour tenía pasaporte de nacionalidad saudí. Tenía licencia de conducir expedida en Arizona, donde también recibió clases de vuelo. Tenía licencia de estudiante de vuelo expedida en Arizona. Se le relaciona con diversos domicilios en San Diego, en California. Y ya para terminar, dentro de este dossier que estamos ofreciéndoles a todos ustedes, para conocer brevemente los datos principales de todos los comandos, de los 4 comandos de Al-Qaeda, vamos a conocer a continuación las identidades de 4, porque no eran 5, a diferencia de los otros 3, 4 terroristas del vuelo quizás más enigmático de todos, porque aún hoy en día hay voces discordantes que dicen que No sabe muy bien a dónde se dirigía este avión, si fue derribado por un caza norteamericano, si fue derribado por los propios pasajeros, esa es la versión oficial. Conozcamos a los secuestradores del vuelo 93, este avión de la compañía United Airlines, que partió de Newark, Nueva Jersey, con destino a San Francisco, fue estrellado en Pensilvania. Vuelvo a decir, fuese derribado por un caza, que es la versión, digamos, más heterodoxa o más la conspiranoia, Fernando. Sí, sí, efectivamente. Y por otra parte, la versión oficial es que fueron los propios pasajeros que obligaron a los secuestradores a estrellar el avión. Esas eran sus identidades. La identidad de Saed Al-Ghamdi tampoco está definida al 100%. Posiblemente vivió en Delray Beach, en Florida. Recibió clases de vuelo en Vero Beach, en Florida, y pagó en efectivo un billete solo de ida a Newark, Nueva Jersey. Hamed Ibrahim posiblemente vivió en Delray Beach, en Florida. Hamed Al-Amni posiblemente vivió en Delray Beach, en Florida. Pagó en efectivo también un billete solo de ida a Newark, Nueva Jersey. Y por otra parte y por último, se cree que Ziad Shamir Yahard era de origen libanés. Posiblemente vivieron en Hollywood, en Florida, y también en Hamburgo, en Alemania. Recibió clases de vuelo al sur de Florida. Posiblemente, y digo solamente posiblemente, nunca sepamos la verdad de lo que ocurrió a bordo de esos cuatro aviones que el 11 de septiembre del año 2001... impactaban contra las Torres Gemelas, el Pentágono y también este último en las tierras de Pensilvania. Los integrantes de aquellos cuatro comandos que perpetraron los atentados en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Y ahora vamos a conocer, Fernando, algo que muchos oyentes seguramente se han preguntado, entre ellos nosotros, muchas veces, incluso los propios analistas, estudiosos e investigadores, arquitectos, ingenieros, etcétera, ¿por qué se hundieron las Torres Gemelas? Porque mencionabas hace algún tiempo en este programa, el de hoy, el caso del edificio Windsor. Sí, sí, sí, en Madrid, que estuvo ardiendo durante horas y que no se derrumbó. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a conocer por qué, según los analistas, según los expertos, las Torres Gemelas, la Torre Norte, la Torre Sur del World Trade Center se hundieron. ¿Por qué, Fernando? Bueno, pues básicamente por dos cosas, Santiago, por el núcleo interno, sí, y porque las Torres Gemelas estaban construidas de tal forma que su estructura exterior soportaba también el peso del edificio. Pues empezamos por ahí, la estructura básica de las torres, los edificios, Santiago, de las Torres Gemelas, sí, disponían de una estructura interna de pilares metálicos. Por ahí empezamos, ¿eh? Efectivamente. Que por ahí empezamos. Sostenían la mayor parte del peso de las torres. Claro. Es decir, no hablamos de hormigón armado. No, no, no. Ese era el caso del Windsor. Como era el caso del Windsor, sino que hablamos ya de una estructura de metal. Efectivamente. La cual es vulnerable ante el fuego. En efecto. Además, poseían estructuras de arriostramiento de las paredes exteriores, que sostienen también los cristales de la cubierta, es decir, lo que es la fachada. En efecto, estaban unidas. Sobre la fachada también descansaba gran parte del peso de los edificios. Es decir, Fernando, que el núcleo de los edificios, el núcleo de las dos Torres Gemelas, eso por un lado, estaba conectado de alguna forma con la fachada. Sí, sí, claro, conectado en el sentido de que el núcleo soportaba la mayor parte del peso del edificio. Como es normal. Y lo que es la fachada estaba construida de tal forma que la misma fachada soportaba el peso del propio edificio. Sí. Es lo que se denomina técnicamente, lo que he dicho, arriostramiento. Sí. Vamos con el segundo punto. El segundo punto, importante también, vamos a conocerlo. El avión, Los aviones. Los aviones, en ese sí. caso nos centramos en el 767, el Boeing 767. Se trata de un avión de pasajeros de tamaño medio. El choque, según los expertos, de uno de estos aparatos contra un edificio como los de las Torres Gemelas es capaz, Santiago, de destruir la estructura interna sí. del edificio. Sí. En el momento del impacto, cuando ya el avión entra dentro del edificio y lo atraviesa, se lleva por delante pilares de lo que decíamos del arriostramiento externo, de esa base de sustentación externa. Sí. Para aquellos que quieran, bueno, pues imaginarse un poco de qué hablamos, que recuerden un poco las torres y eran esas... Que serán muchos, Fernando, sí, porque no, ni yo mismo me intento enterarme, creo que sí, que te voy entendiendo. Esas franjas blancas, si recuerdas, ventana y ventana, sí. todo eso estaba recubierto por dentro y todo conectado entre sí. Sí. Bueno, pues decíamos, el avión, cuando entra en el edificio y lo atraviesa, se lleva por delante pilares de la zona externa y destroza parte de la estructura interna, lo que es el núcleo interno. Además, si el avión estalla, como fue el caso, su combustible produce un enorme aumento de la temperatura que debilita el metal con el que están fabricados los pilares. Claro, en este caso, pues hablamos de acero y hablamos de aluminio. En efecto, la temperatura del queroseno ardiendo y en combustión debilita, lógicamente, va poco a poco y demasiado aguantaron. Demasiado aguantaron, sí, sí. Un cuarto punto, la inestabilidad que se produce justo después de que el edificio ha quedado seriamente dañado. Al no disponer de todos sus pilares de sustentación, el peso del edificio se redistribuye por los restantes pilares de sustentación que le quedan, ¿no? Sí. La sobrecarga que soportan estos hace que al cabo de un tiempo acaben cediendo. Claro. A la vez, los escombros que caen de las plantas superiores se acumulan sobre el forjado, sobre el piso, que no está preparado para aguantar un peso tan sumamente grande, tan enorme. Sí, sí. Y en el último punto ya llegamos al derrumbe. Los pilares ceden, terminan por ceder, y el edificio comienza a desplomarse, como es de todos sabido y conocido. El tiempo que tarda en caer depende de la altura a la que se haya producido el destrozo. Es un punto que hemos comentado y es un punto importante. Si se produce en pisos bajos, el derrumbamiento será muy rápido, como fue el caso del segundo avión, el avión de la Torre Sur. Al ser mayor el peso que deben soportar los pilares intactos. En el caso de las Torres Gemelas, como los impactos fueron en pisos altos, bueno, en una torre más arriba que en otra, tardaron más de una hora en ceder. Y básicamente, Santiago, muy resumidamente, por estas causas, se derrumbaron las torres, el núcleo interno pues se fue debilitando, se fue derritiendo, literalmente, y los pilares de sustentación externos, lo que es la fachada, pues lógicamente también, y terminaron por ceder, y el peso del desplome de la parte de arriba que había caído sobre lo que quedaba debajo, pues fue arrastrando todo el edificio de abajo. Es la opinión de los expertos después de haber analizado los restos, y no solamente los restos, sino las imágenes, que dicen mucho, las imágenes del derrumbe de ambas torres, a los especialistas, a los ingenieros, arquitectos, les dice mucho. Fernando, vamos a conocer a continuación algo que me parece interesantísimo. Gracias por esa información, creo que queda muy claro. Se ha hablado, y no vamos a detenernos demasiado tiempo en esto, Fernando. Sí. De que hubo explosiones dentro de las torres. Sí, bueno, que los vídeos del derrumbe se ven masas polvorientas de humo. No. Todo no, pero hay que explicarlo, ¿no? Hombre, es que es de lógica. Si cualquiera repasa las imágenes, efectivamente las torres se van derrumbando y en plantas inferiores se ve como las ventanas directamente estallan y sale... Por la presión. Claro, y sale humo, polvo... Lo has dicho, no lo decimos nosotros, lo dicen los especialistas, ¿eh? Lo dicen los expertos, ingenieros y demás encargados de la investigación. Es que, bueno, yo creo que es de lógica, ¿no? Así que dudamos, permítanos, desde aquí, muy mucho... que hubiera cargas explosivas en las torres gemelas, y los analistas, personas que están acostumbradas a demoliciones, derrumbamientos, etcétera, conocen perfectamente esos efectos. Fernando, vamos a continuación a escuchar un fragmento del documental de Moore. Así es, de Michael Moore, Fahrenheit 911. De Michael Moore, donde se habla otro aspecto que también se ha hablado muchísimo del asunto, amigos. Se ha especulado, se ha hablado, se ha teorizado, etcétera, etcétera, acerca de la relación, posible relación, que parece ser que sí, que en efecto así fue, entre la familia Bin Laden y la familia Bush. Vamos a escuchar, Fernando, si te parece, ese fragmento de ese reportaje. Y opinamos más tarde. Lo escuchamos. Los amigos del papá de Bush le consiguieron un puesto en otra junta, la de una empresa propiedad del grupo Carlyle. Quisimos ver qué compañías habían ganado con lo del 11 de septiembre. Y encontramos esta empresa, el grupo Carlyle. El grupo Carlyle es un conglomerado multinacional con fuertes inversiones en empresas reguladas por el gobierno, como las de telecomunicaciones, de atención sanitaria y en particular de defensa. Tanto Bush hijo como Bush padre trabajaron para el grupo Carlyle, la misma empresa que tenía a la familia Bin Laden entre sus inversores. La mañana del 11 de septiembre, el grupo Carlyle estaba celebrando una asamblea anual de inversores en el Hotel Ritz-Carlton de Washington, D.C. En la reunión estaban todos los habituales de Carlyle: James Baker, posiblemente John Major, por descontado George H.W. Bush, aunque se fue la mañana del 11 de septiembre, y Shafik Bin Laden, que es hermanastro de Osama Bin Laden y que estaba en la ciudad para cuidar las inversiones de su familia en el grupo Carlyle. Todos ellos juntos en una sala observando mientras los aviones se estrellaban contra las torres. De hecho, la familia Bin Laden tenía inversiones en uno de sus fondos de defensa, lo que irónicamente significaba que si Estados Unidos aumentaba su gasto en defensa, la familia Bin Laden tenía la posibilidad de ganar mucho con esas inversiones a través del grupo Carlyle. Apenas 5 semanas después del 11S, Carlyle decidió sacar United Defense a bolsa y en diciembre logró, en un día, beneficios por $237 millones. Pero lamentablemente, con tanta atención puesta en que la familia Bin Laden era una importante inversora en Carlyle, los Bin Laden finalmente tuvieron que retirarse. El papá de Bush, sin embargo, permaneció en ella como asesor principal de la Junta de Carlyle para Asia durante 2 años más. Por extraño que parezca, saber que George H.W. Bush se veía con la familia Bin Laden mientras Osama era buscado como terrorista, mucho antes del 11 de septiembre, resulta muy inquietante para los norteamericanos. George H.W. Bush es un hombre que obviamente tiene un poder increíble dentro de la Casa Blanca. Recibe informes diarios de la CIA, lo que es un derecho de cualquier expresidente, pero hay muy pocos expresidentes que ejerzan ese derecho. Él sí. Creo que de una forma muy descarada, ellos se benefician de la confusión que surge cuando George H.W. Bush visita Arabia Saudí en nombre de Carlyle y se entrevista con la familia real y la familia Bin Laden. Entonces, digamos que un grupo de gente, como el pueblo norteamericano, te paga $400.000 al año por ser presidente de Estados Unidos. Pero entonces otro grupo de gente invierte en ti, en tus amigos y en sus negocios afines $1.400 millones durante varios años. ¿Con quién te quedas? ¿Quién es tu papi? Porque eso es lo que la realeza saudí y sus socios han dado a la familia Bush. A sus amigos... ¿Cómo está, señor? Y a sus negocios afines durante las últimas 3 décadas. Hemos tenido una agradable reunión con amigos. Sería una vulgaridad sugerir que cuando la familia Bush se despierta por la mañana, tal vez piense en lo que es mejor para los saudíes, en lugar de en qué es lo mejor para ustedes o para mí. porque 1.400 millones no solo compran muchos vuelos para salir del país, compran mucho amor. En los días posteriores al 11 de septiembre, todos los vuelos comerciales y privados fueron retenidos en tierra. Aviación civil ha cerrado todos los aeropuertos de Estados Unidos, obligando a permanecer en tierra al padre del presidente, el expresidente Bush, forzado a aterrizar en Milwaukee. Miles de viajeros se han quedado tirados, entre ellos Ricky Martin, que debía aparecer en la entrega de los premios Grammy Latinos esta noche. Ni siquiera Ricky Martin pudo volar. Aunque en realidad, ¿quién querría volar? Nadie. Excepto los Bin Laden. Las más altas instancias de nuestro gobierno autorizaron que algunos aviones recogieran a familiares de Osama Bin Laden y a otros árabes saudíes y les sacasen de este país. La Casa Blanca aprobó planes para recoger a los Bin Laden y a otros muchos saudíes. Al menos 6 aviones privados y casi 2 docenas de aviones comerciales sacaron de Estados Unidos a los saudíes y a los Bin Laden después del 13 de septiembre. En total, 142 saudíes, incluidos 24 miembros de la familia Bin Laden, fueron autorizados a abandonar el país. A Osama se le ha descrito como la manzana podrida, la oveja negra de la familia. Cortaron toda relación con él alrededor de 1994, pero en realidad las cosas son mucho más complicadas. ¿Osama mantuvo contacto con otros miembros de su familia? Así es. En el verano de 2001, justo antes del 11S, uno de los hijos de Osama se casó en Afganistán y varios miembros de la familia acudieron a la boda. ¿De Bin Laden? Así es. Por lo tanto, lo cortaron por completo. Eso es una exageración. Y es que parece ser que las relaciones entre la familia Bush y la familia Bin Laden eran bien conocidas, patentes y reconocidas desde hace bastante tiempo. Vamos ahora a abordar, antes de entrar en lo que es la yihad, vamos a ocuparnos de un asunto que todavía hoy muchas personas nos explican. Y es que el ejército de Estados Unidos, aproximadamente un mes después de los atentados en Nueva York, en Pensilvania, en el Pentágono, deciden mandar sus tropas a Afganistán. Bin Laden, Fernando, huye y al parecer se refugia en las montañas de Tora Bora e inexplicablemente desaparece y hasta el día de hoy nadie sabe nada de su paradero. Sí, y además no huye una vez, sino que huye varias veces. Y yo me pregunto varias cosas. La primera, ¿cómo es posible que canales de televisión como la CNN y otro que ahora mismo no recuerdo cuál es, también norteamericano, consigan saber el paradero de Osama Bin Laden y consigan realizarle una entrevista? Eso por un lado. Si lo consigue un canal de televisión, ¿cómo no lo puede conseguir los servicios de inteligencia norteamericanos? Eso no lo puedo entender. Bien, eso por un lado. Por otro lado, no entiendo cómo en las primeras avanzadillas para capturar a Osama Bin Laden, Estados Unidos envía de la CIA, la Central de Inteligencia, un grupo muy reducido de hombres. ¿De 8? Creo que eran 8, sí, efectivamente, 8 hombres. Con una orden: traedme la cabeza de Bin Laden en una caja con hielo. ¿Cómo van a enfrentarse 8 hombres en Afganistán a capturar a Bin Laden? Yo es que no lo puedo entender. Sí, sí. Otro punto oscuro que lo menciona también Michael Moore. Otras cosas de Michael Moore son muy discutibles. Sí, un poco extravagantes, sí. Y fuera de contexto. Fuera de contexto. Y que no tienen ningún argumento sólido para sustentarse. Pero hay un punto que desde el gobierno de Estados Unidos nadie de la administración Bush ha salido a desmentir jamás. Y es el hecho de que al día siguiente de los atentados del 11 de septiembre, el propio gobierno norteamericano sacó del país a todos aquellos que pertenecían a la familia Bin Laden. Es cierto. Y los llevó a Arabia Saudí. Nadie ha dicho nada respecto a ese dato. Es un dato que está ahí y es un dato a tener en cuenta y es otra sombra dentro de... De las sombras. Sí, sí, efectivamente. Del bosque de las sombras, ¿no? Efectivamente. A mí personalmente me cuesta mucho creer. No digo ni que sí ni que no. Digo simplemente que me cuesta mucho creer que todo este 11S trágico, terrible y dramático que estamos exponiendo ante ustedes hoy fuese orquestado, como dicen ciertos autores, desde dentro. No lo puedo entender ni lo podría entender. Sí, me parecería de una crueldad, Fernando, tan grande, que hablamos de 3.000 muertos en las Torres Gemelas. Y no solamente los 3.000 muertos. Que hablamos de miles de heridos. Y es que, Santiago, es el infierno que están viviendo los familiares, claro, de sus claro, muertos claro. Por el resto de sus pues días. Por eso estoy diciendo que es que me parecería tan cruel y tan sin nombre que todo esto hubiera sido orquestado desde el propio gobierno, como han apuntado, vuelvo a decir, no lo digo yo, no es una opinión mía, yo ni entro ni salgo, simplemente informamos. Pero me cuesta mucho creer que fuese algo directamente orquestado desde dentro de la administración Bush. Me cuesta muchísimo, por no decir que no lo creo, que fuese desde dentro. Yo creo yo creo, Santiago, que las preguntas en este punto son varias. Es decir, por un lado... No, la pregunta de Sherlock Holmes, ¿a quién beneficia el asunto? Bueno, se habla del petróleo, entramos ahora en uno de los últimos puntos del guión, el petróleo. ¿Qué petróleo? Yo te cedo la palabra porque te has documentado muchísimo, al igual que yo, como hacemos siempre que hacemos un programa de radio, y puedes decir lo que exporta Estados Unidos al día de petróleo. Es que no tiene conexión, en primer lugar, a Afganistán para luego tender un puente a Irak con la invasión iraquí, con la que estamos o no estamos de acuerdo. No vamos a entrar ahí, porque este no es un programa de política, pero evidentemente no tiene por dónde sujetarse esa opinión. No, yo iba a decir que hay varios puntos de vista en este punto, y son los siguientes. Por un lado, hay quien afirma lo que estamos hablando, que todo fue un complot organizado desde dentro y demás. Eso por un lado. Por otra parte, está la versión oficial que todos conocemos, Al-Qaeda, Bin Laden, etcétera. Y hay una tercera vía, que es la vía de que sabían que iba a ocurrir, pero no hicieron nada para evitar que ocurriese. Esa es... ¿Pero con qué objetivo? Claro, es que esa es la ¿Pero cuestión. ¿Con qué objetivo? Es decir, se expone, que no las pones tú, las ponen diversos autores, pero ¿con qué objetivo? Claro, es que no hay... Es que no tiene sentido esa opinión. Me preguntabas por los barriles de petróleo. Pues muy sencillo. Estados Unidos, el mismo Estados Unidos, produce al día más de 5 millones de barriles de petróleo, que es la misma cantidad que producía Irak antes de la invasión norteamericana. No sé, establecer a lo mejor coincidencias o lazos entre... bueno, pues nos han atacado, ya es la ocasión para ir a por Saddam Hussein y hacernos con Irak y tal. No sé, yo eso no termino de ver ni no me casa, no me termina de casar. No vamos a entrar en la invasión de Irak porque no es el tema de invasión o no invasión, no sé, como cada uno lo quiera denominar. O guerra de Irak, guerra, o lo que sea. Como cada uno lo quiera decir. Sí, sí. No vamos a entrar ahí porque no es el tema del programa, pero lo cierto es que en declaraciones de ciertos periodistas que tuvieron acceso a ciertos comentarios del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, el presidente Bush le dice el 11 de septiembre al jefe de seguridad nacional, que no tengo el nombre ahora mismo, pero no importa, se puede buscar en internet en un momento. Sería el secretario de Estado, a lo mejor, Donald Trump. Le dijo lo siguiente, viene muy bien escrito y muy bien informado en el libro, si no recuerdo mal, de Bruno Cardeñosa, que he citado antes, al principio del programa. Y le dijo lo siguiente, queridos amigos, le dijo lo siguiente, el presidente Bush a este señor, según, lógicamente, en declaraciones que hizo este señor a los medios de comunicación y a ciertos periodistas. Busque cualquier nexo de unión con los atentados de hoy con Irak. Eso viene en el libro de Bruno, al que admiro mucho como periodista, es un gran informador y gran periodista. Yo es que... Es decir, sí. Es como si hubiera... Te cedo la palabra, Fernando. Es como si hubiera una obsesión por parte de Bush de llegar a Irak. Pero claro, luego la respuesta ha sido totalmente contraria. Han muerto miles de soldados norteamericanos. Pero porque no esperaban encontrarse lo que se han encontrado. Es que no han sacado absolutamente nada. Se hablaba del petróleo cuántas veces. En cenas, en comidas, en veladas, etcétera. Hemos hablado con personas de diferente índole, de diferentes profesiones, donde se ha planteado el tema, ¿qué gana Estados Unidos librando una batalla en Irak? ¿Contra quién? ¿Contra Al-Qaeda? Hasta la muerte de Al-Zarqawi, hace unos meses, era el que perpetraba día a día también atentados terroríficos y sangrientos que acababan con la vida de decenas de iraquíes. Ahora se dice, no, es que cuando se reconstruye el país es cuando Estados Unidos va a recoger todo la cosecha. No, pero es que el problema yo creo... Yo no entro ahí, no entro ahí porque la política me da alergia, Fernando, tú lo sabes. A mí me da urticaria. Y lo único que digo, simplemente, como informador, como comunicador, como estudioso de este tema también, que lo he estudiado mucho, he leído mucho sobre el tema porque me interesa, porque lo veo como un peligro potencial, el islamismo radical. No creo que, no digo Bush, Estados Unidos de América, en este caso, tenga ningún interés en tender un lazo primero en Afganistán para atacar a Bin Laden y derrocar al régimen talibán. No conseguir capturar a Bin Laden, sí a Saddam Hussein, que era el presidente de un gobierno, un dictador, sí, un sátrapa, un tirano, todos lo sabemos, y después a Irak. No me lo creo, Fernando, sinceramente. Sí, es que no me lo creo. Que uno de los más sanguinarios, el Mulá Omar, cuéntalo, Fernando, porque es que son muchos oyentes de Más Allá de la Realidad no lo sabrán. Te pido que lo cuentes, porque en ese momento estábamos nosotros, que hablamos de octubre de 2001, estábamos trabajando en una emisora de radio con gran proyección por aquel entonces, luego se fue al garete, Somos Radio, dirigida por por una persona realmente profesional, profesional, Fernando Berlanga, al que mandamos un abrazo. Y seguíamos tú y yo, porque estábamos en informativos todos los días, al minuto, las informaciones que iban llegando desde Afganistán. Cuenta lo que pasó con el Mulá Omar, que era el primo hermano de Bin Laden. No, es que de increíble, es que resulta hasta cómico. Si no fuese por... No, hasta cómico no. Resulta cómico, Fernando. Resulta cómico. Si no fuese porque... De los hermanos Marx. De quien hablamos, pues son terroristas. Después de bombardear Estados Unidos, Afganistán, las montañas, Tora Bora, todo, de lanzar bombas a las cuevas, etcétera, etcétera, etcétera, nos cuenta la versión oficial que el Mulá Omar se ha escapado montado en una motoreta. O sea, en un Vespino. Sí, sí. Sí, pero sí. Señores. Oye, tengo el impreso del mundo.es, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo tengo en mi archivo, ¿eh? El Mulá Omar escapa de las tropas norteamericanas en una motocicleta. O sea, es de risa. Y por otro lado, pues coincido contigo, Santiago, en un punto, y es en esa obsesión que siempre ha parecido tener con tanto George Bush padre como George Bush hijo con Irak, y concretamente esa fijación con la figura de Saddam Hussein. Es algo que ha estado siempre ahí. Tú dices, entran en Irak pero no sacan nada y demás y hay no, muertos. No, he dicho que aparentemente, bueno, sí. Termino lo que iba a decir. Pero yo, a lo que voy es que algo habrá, porque mira cómo ahora recientemente, con el conflicto que ha habido y que hay entre Rusia y Georgia, una guerra declarada, Estados Unidos no dice ni una palabra. Yo, en fin, lo dejo ahí. Cuando todo el asunto de las armas de destrucción masiva, famoso, archiconocido por todos, llegan y no encuentran nada. Pero yo dejo una pregunta en el aire, porque la misión de un informador, don Germán diría de un científico en otro ámbito, es preguntarse el porqué de todo y dudar de la propia teoría de uno mismo. Si yo pronuncio una teoría explicativa sobre las psicofonías, debo dudar, como científico que no cientificista, de mi propia teoría. Dejo la pregunta en el aire. ¿Es posible que Saddam Hussein no tuviera armas de destrucción masiva? No han aparecido, ni aparecieron. No se han encontrado. Pero yo planteo una hipótesis de trabajo, que no solamente yo, porque yo no soy experto en terrorismo, ni soy experto en armamento, pero sí soy informador. Y como ejercicio de la información durante 19 años, soy periodista. ¿No será que tuvieron tiempo, pero más que de sobra, Fernando, queridos amigos, si había alguna, que no lo sabemos, yo no digo ni que sí ni que no, no lo sé, si hubiese algún arma de destrucción masiva en Irak, hasta que Estados Unidos se plantó allí, no los pudieran sacar a otro país? No lo sabemos. Es una buena pregunta. Sí, lo dejo en el aire, no lo sé, ya no lo sé, ni sí ni no, no lo sé. Si sabemos que Saddam Hussein gaseó a decenas y decenas de kurdos, niños, mujeres embarazadas, ancianos, enfermos, los gaseó y los mató. Kurdos. Eso está claro. Eso está ahí. ¿Que tuviera armas de destrucción masiva? No lo sabemos. No se puede decir ni que sí ni que no. Lo cierto es que cuando llegó a Estados Unidos no han encontrado nada. Pero yo dejo la hipótesis de trabajo, como es mi misión. Porque hay que pensar en todas las hipótesis. Todas son válidas. Mientras, como decía don Germán, no se demuestre lo contrario. ¿Pudo sacar Saddam Hussein en esos meses de impasse que hubo con la ONU, la decisión de ir o no ir, etcétera? ¿No pudo sacar esas armas fuera de su país y que estén en otro sitio? Lo dejo ahí. Por lo tanto, la conexión, bajo mi modesto punto de vista, entre el 11S e Irak, en mi modesta opinión, es absolutamente nula. Creo que no tiene nada que ver los ataques del 11 de septiembre con la posterior invasión, guerra, como ustedes lo quieren llamar, se puede decir de muchas formas, de Irak. No, es que además, Santiago, ya para cerrar este punto, Saddam Hussein, si, en el caso de que hubiera sido Irak el ejecutor de estos actos terroristas. No lo fue. En el caso de que hubiese hecho eso, es que hubiera sido un suicidio. Totalmente. O sea, se hubiera metido en la boca del lobo. Totalmente. Estados Unidos sabía muy bien de dónde procedía el asunto. El asunto procedía de Afganistán, el régimen talibán, los campos de Al-Qaeda, que hay muchísimos en Afganistán, de norte a sur y de este a oeste, y lo que hicieron fue, pues sencillamente, entre otras muchas cosas, muy desagradables y condenables en mayor o menor medida, como es matar a niños, a mujeres inocentes y ancianos. Eso es terrible, terrible. Tuvieron que bombardear campos de entrenamiento de Al-Qaeda, porque allí estaba Al-Qaeda y estaba el enemigo. Bin Laden, ¿dónde está? No lo sé. No, nadie lo sabe. Se han dado recompensas de 25 millones de dólares. El otro día veíamos en un documental interesantísimo, 25 millones de dólares por la cabeza de Bin Laden. Nadie sabe dónde está. Posiblemente en Pakistán. Hubo una noticia hace unos meses que decía que se habían registrado movimientos en la frontera entre China y Pakistán, que tiene frontera con China, claro, y que Bin Laden estaba en China. No lo sabemos, no lo sabemos. Fernando, ya para ir finalizando, creo que el tema es apasionante. Podríamos decir, estar aquí 10 horas hablando del asunto, pero creo que lo más importante está quedando patente y dicho. Si me interesa un tema, creo que a muchos oyentes, por no decir todos, también les interesa, es el asunto de la yihad. La Guerra Santa. Vamos a empezar, ya para finalizar, Fernando, este programa tan especial dedicado al 11S, historia de una tragedia, conociendo qué es la yihad. Para un musulmán, ¿qué es la yihad exactamente? Bueno, pues la yihad es un elemento importante en la vida del creyente musulmán, y en árabe significa esfuerzo. Se trata de una abreviatura cuya fórmula completa, que se emplea con frecuencia en el Corán, es el esfuerzo en el camino de Alá. Para ello pueden emplearse diversos medios. El primero es el esfuerzo en el autoperfeccionamiento, que para muchos musulmanes es la yihad más importante, y consiste en luchar contra las tendencias negativas para ser cada día mejor ante los ojos de Alá. Esa es, queridos amigos, la auténtica yihad. Esa, luchar contra los demonios interiores, la Guerra Santa, por eso se llama así. Pero hay una segunda interpretación. La otra es el esfuerzo militar contra los no musulmanes, cuando se trata de defender el territorio poblado por musulmanes contra los ataques enemigos, o a la hora de abrir al Islam una zona que rechaza la invitación pacífica para que lo adopte. También existe el esfuerzo contra los musulmanes para combatir a los que no actúan de modo correcto, buscando que cambien su actitud. Y ahora viene lo del Corán. La faguita. Creo, Fernando, que ha quedado totalmente claro lo que es la yihad. Y ahora vamos, lógicamente sí, claro, dependiendo de la interpretación que se le dé a la yihad de una forma o de otra, una es espiritual y la otra es militar. Pero ¿qué es lo que dice el Corán exactamente? Vamos a conocer, Fernando, tres versículos solamente, porque hay muchos más. Sí. Pero tres, versículos, suras. Uh-huh. Vamos a conocer tres partes del Corán. Estaba yo pensando, Fernando, en los evangelios de formación cristiana, ¿verdad? Aunque no soy católico, pero sí soy occidental. Es normal. Fernando, partes del Corán donde se habla de la yihad, ¿y qué dicen en el Corán acerca de la yihad? Pues, por ejemplo, di a los infieles que si cesan de enfrentarse se les perdonará lo pasado, pero si reinciden, combatid contra ellos hasta que dejen de induciros a apostatar y se rinda todo el culto a Alá. Corán, capítulo 8, suras 38 al 39. Vamos a conocer más capítulos, cerrando dos más. Combatid contra quienes, habiendo recibido la Escritura, es decir, los judíos y los cristianos, no creen en Alá ni en el último día, ni prohíben lo que Alá y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera. Luchad hasta que humillados paguen el tributo. A mí esto me no es que me sorprenda porque, en fin, hay pocas cosas ya que dentro de ese terreno, dentro de este de esta amalgama de asuntos le sorprendan a uno, pero habla, y es curioso, es muy curioso, amigos, de la religión verdadera. Sí. Dice, todas las religiones son verdaderas. Es que los judíos se creen también en posesión de la verdad. Es que los cristianos han estado hasta hace, católicos, han estado hasta hace no demasiado tiempo diciendo que fuera de la iglesia no hay salvación. Pero es que ahora leemos en el Corán que ellos son la religión verdadera. Concretamente en capítulo 9, sura 29. Todos son la religión verdadera. Los judíos son el pueblo elegido. Los cristianos tienen como Mesías a Jesús, como Hijo de Dios, y por lo tanto es la religión auténtica, y el Islam también, como revelación, y Mahoma como último profeta de lo que es la religión auténtica. Yo siempre digo una cosa, y con esto voy a finalizar mi comentario. ¿Saben ustedes lo que les digo, amigos? Les digo que, y siempre lo he dicho desde hace muchos años, aunque soy joven, bueno, cada día menos, don Fernando. Bueno. Siempre he dicho que a la muerte, cuando uno va a esa luz, a ese ser luminoso, que tantos millones de personas, y digo millones, sí, encuesta Gallup 1986, 260 millones de personas que habían sufrido o tenido una ECM, pues bien, o experiencia de vida después de la vida. Siempre he dicho que Dios no entiende de religiones. Le importa muy poco si eres musulmán, budista, confucionista, cristiano, baptista, católico, anglicano, le da igual. Lo que importa a Dios es el corazón de la persona, cómo ha actuado y cómo se ha comportado la vida. Lo demás es paja que se quema. Fernando. Y el último versículo que vamos a, o sura en este caso, que vamos a leer, dice así: matad a los que asocian deidades a Alá, los politeístas, donde quiera que los encontréis. Esto va por los cristianos, es decir, deidades que se asocian a Alá. Es decir, dentro del cristianismo sabemos que hay una trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios manifestado en tres personalidades diferentes. No, pues dice literalmente. Claro, claro, no. Si es que donde quiera que los encontréis, matadlos. Y donde quiera que los encontréis, matadlos, dice, claro, claro. Y sigue, es que interpreto teológicamente el texto literalmente, Fernando. Y sigue diciendo: capturadles, sitiadles, tendedles emboscadas por todas las artes. Si se arrepienten, rezan la oración y dan limosna, dejadles en paz. Alá es compasivo, es misericordioso. Sí, algunos de los pilares del Islam. Corán, capítulo 9, sura 5. Ya ven ustedes, en definitiva, que los infieles somos los occidentales, los cristianos. Los que por lo menos, no católicos, solo no lo sé, por lo menos los que creemos en Jesús de Nazaret. Yo sí que creo y le amo profundamente, no voy a esconderlo. Cada cual tiene sus creencias, yo lo digo. Le amo profundamente, aunque últimamente ando un poco decepcionándole. En fin, pero la vida es así. Fernando, interesantísimo, de verdad. Muchísimas gracias, Fernando. No, un placer, Santiago, como siempre. Ha sido un programa, creo, apasionante con todos los datos que hemos aportado. Creemos, y así lo hemos intentado. Por otra parte, todos los fragmentos que hemos insertado de audios, de documentos originales, de declaraciones, se lo hemos querido ofrecer. Aquí estamos, desde nuestro estudio de grabación. No voy a decir la hora para no asustar a nadie. Mejor que no. Estamos en nuestro estudio de grabación privado, Fernando y un servidor, grabando este programa para todos ustedes con todo nuestro cariño, entusiasmo y sobre todo agradecimiento para toda España y para todo el mundo, más allá de la realidad, amigos. Y ahora, Fernando, no puede faltar, ponemos aquí el punto y final, unas palabras dedicadas a todas esas personas que, debido a la sinrazón de un grupo, mayor o menor, de personas que quizás desde niños, desde pequeñitos, les inculcan una serie de creencias erróneas, diciéndoles que si matan en nombre de Alá al infiel, que somos nosotros en este caso, como hemos visto hace unos momentos, irán al paraíso y que allí les esperan 73 huríes, vírgenes, y así aparece en el Corán, lo pueden leer todos ustedes, en un paraíso con ríos de miel, de leche, así aparece, no estoy diciendo ninguna absurdidad. Pues bien, lo cierto es que el 11 de septiembre del año 2001, hace escasas fechas, unos días, 6 días, hace 7 años, en las Torres Gemelas, en el World Trade Center de Nueva York, en Manhattan, morían 3.000 personas. También en el Pentágono y en Pensilvania. 4 aviones secuestrados por terroristas radicales islamistas, emperrados y empeñados en extender el Islam a toda costa. Y es que, amigos, la religión no tiene en ningún caso que imponerse. La religión se acepta de buen grado, y el corazón de cada uno de nosotros acepta una religión u otra si es que la quiere aceptar. Y si no la quiere aceptar y quiere ser ateo porque no cree, está perfectamente en su derecho de no creer. Puede no creer en nada y ser una magnífica persona. Es una pena que en pleno siglo XXI todavía haya personas, porque son seres humanos igual que nosotros, equivocados, sí, pero seres humanos, que piensan que tienen la verdad absoluta, que no la tiene nadie, solamente la tiene Dios, y que no solamente eso, sino que se atreven a cometer el acto que mayor repulsa, y estoy seguro de lo que digo, le produce a Dios. No Alá, no Vishnu, no Shiva, no Brahma, no Yahvé, no, el Ser Supremo. Y es arrebatarle la vida a una persona llena de vida, con hijos, con marido, con todo un futuro por delante, con seres a los que amar, con todo un proyecto de vida ante sí, con trabajo, con mil ilusiones. Eso no se puede admitir, y según estoy hablando, amigos, me emociono y se me llenan los ojos de lágrimas. Mi mayor recuerdo para esas personas, pobres personas, que murieron aquel 11 de septiembre de 2001. Descansen en paz y que Dios, en el que creo profundamente, las acoja en su seno. Pero como esto no puede terminar así, Fernando, porque estoy afectado, Te he afectado. Ya se lo noto, don Santiago. Te he afectado, sí. Te he afectado porque, en fin, me pongo, quizás mi problema es que empatizo demasiado con las personas que sufren y en fin. Le pido, por favor, que me ponga usted una de esas músicas que me pone, don Fernando. Vamos a salir ya del asunto, que me cuesta, pero salgamos. A ver, ¿qué música, salgamos. ¿Qué música quiere, don Santiago? Póngame, esta es la música que yo quería escuchar, esta misma. What could I possibly no bed, I sit down. A life without you was a lie. You were the sun in my sky. Con esta canción que tanto le gusta a don Santiago, tanto me gusta a mí, tanto... qué maravilla! Nos recuerda a nuestra niñez, Nica Costa, Don Costa, este You. Nos despedimos, don Santiago, hasta ya dentro de unos días. Sí, luego por aquí en másalladelarealidad.com. Así es, y gracias a todos ustedes, gracias a todos vosotros los más jóvenes por seguirnos ahí, a través del podcast, todas las semanas, casi o no, depende, porque estamos, en fin, don Fernando, ocupados con muchas cosas, pero queremos estar aquí todas las semanas, por lo menos, si no cada 10 días más o menos, Fernando, como estar mucho, aquí. Como mucho 10 días, más o menos, sí. Exactamente, pero déjeme escuchar a Nica Costa y a su padre, por favor. Le dejo. Déjeme escuchar. Caray, ¿esto qué es? ¿Qué música es esta? Pues es la música de nuestra generación, con 10, 11 años más o menos. Yo un poquito menos, pero Nica Costa, por que por cierto está guapísima ahora, ¿eh? Ahora mismo, vamos, es un bomboncito de mujer. ¿Se casaría con ella? ¿Quién, yo? ¿Eh? ¿Se va a fijar en mí? ¿Usted cree? Por Dios. Un abrazo muy fuerte, queridos amigos. Gracias por estar ahí. Hoy programa monográfico 11S, historia de una tragedia. Creo que hemos ahondado bastante los asuntos, por lo menos puntuales, del asunto, Fernando. Gracias por tu encomiable labor, Fernando. Un placer, como siempre, Santiago. Gracias. Y seguimos, gracias Fernando, seguimos aquí en el podcast cada semana, 10 días como mucho. Aquí estaremos con el próximo día con un tema realmente interesante que no voy a revelar, pero que seguro que hará las delicias de todos los amantes del misterio. Los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, para todo el planeta, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Gracias amigos de España, gracias amigos de nuestro foro, del grupo de correo, gracias amigos de todo el mundo, porque nos escriben desde todo el mundo, Fernando. Sí, en efecto, y ya lo agradecemos enormemente. Gracias a todos amigos por estar ahí, no dejéis de escucharnos, por favor, porque si no, ¿qué hacemos aquí nosotros, Fernando, delante de unos micrófonos? Nada, en absoluto. Gracias a todos, que Dios les bendiga, amigos, gracias y buena madrugada. Adiós, les dejamos con la música de Nica Costa y de su padre, Don Costa. Adiós, amigos, hasta luego. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. We meaning you. Meaning me. We meaning me and you. Just like the rain beats a flower to make it grow. You are the strength and the power that makes me go. And when I'm without you, baby, I'm full of all those lonely feelings. I'm surrounded by walls and seas. And you appear, my skies appear, I start to cheer. What I see.